sombra. La marea con su fuerza los trajo hasta... ¿Nunca les pasó eso de saludar a alguien en la calle creyendo que es una persona y después cuando se acercan más se dan cuenta que no es y que quedan como un boludo? ¿Cómo que no es una persona? Claro, qué sé yo, vos pasás ahí y decís, uy, esa es mi amiga. Sí. Vos vas y le saludás como un pelotudo, hola, qué sé yo. Y de pronto cuando te acercás, te das cuenta que no es, y la mina te está mirando así como si fuera diciendo, este qué pelotudo, ¿qué estás diciendo? ¿De dónde saliste? Claro, así. Y encima con miedo, viste, una cosa así como un diciendo, pervertido. Claro, sí, auxilio, socorro. Bueno, a mí me pasó. También pasa al revés. ¿Qué? Nada, que cuando vienen a saludarte y decís, ¿y esta dónde salió? Y que vos saludás por las dudas. Sí, vos, para no quedar mal. No, por ahí decís, por ahí la conozco y no me acuerdo. Porque también pasa eso. Me pasó hoy a la tarde igual, Bueno, vos porque... Tu problema es que estás por todo... Andás por todos lados, vos. Ese es el problema. Pero y yo no tengo, ciber, no tengo internet. Aparte vos saludás por las dudas. No tiene nada que ver, pero no tengo internet. Si estabas ebrio y la conocías, ¿qué haces? Capaz. En alguna noche la habré conocido. Uno debería tener un registro de las personas que conoce en el estado, ¿no? En que... Sí, más boja. Yo no, ¿yo por qué? No sé, digo. A mí me sorprendió porque vino directamente a saludarme y dijo, ah, te queda linda la peladita. Yo dije, ah, sí. La conoces de antes, entonces. Claro, sí, entonces eso me dio a que la conozco hace mucho tiempo. Claro. O por lo menos antes de pelarme. Cuando me saludó, le dije, ah, bueno, gracias. Y voy, me siento en la computadora del ciber y se acerca y me dice, bueno, mandame un saludo a tu hermano. Y me dice, a ver, mírame. Y la vuelvo a mirar y me dice, ah, pero te queda lindo, ¿eh? Y se fue. Bueno. ¿Quién eras? Y ahí te quedaste con la duda, ¿era amigo tuyo o amigo de tu hermano? Era una chica. ¿Por eso, amiga tuya o amiga de tu hermano? No sé. Ay, que, capaz que la compartimos alguna ¿no le vez. ¿Te gustaste? Se fue, se borró. ¿Y a vos, Har? No me anda internet. No, Har está encascado porque no tiene internet. Está poseído por un alma. No, que le decíamos a los chicos que se metan en Twitter y no anda internet. Estamos en el aire y no tenemos internet. A ver. Bueno, igual pueden ir poniendo en el buscador del Facebook pata para arriba. En cualquier momento ya vamos a estar en contacto. No, en el Facebook sí tenemos. Pero igualmente no sé a quién le estás hablando. Para empezar, ¿a quién le decís? Todavía no empezamos. Hola, a todos. A vos, Sole. Yo ya sé lo que es. Yo ya sé que tenemos Facebook en... que tenemos Facebook en el programa. Pero bueno. ¿Qué programa? Pata Twitter arriba, también boludo. Tenemos. Twitter también, boludo. Por eso hoy lo íbamos a tener. Hoy íbamos a empezar. Pero bueno, no anda. No importa. No importa, Gus. Ya está, no importa. No importa. Como que no queríamos tu internet. Bueno, a la mina la saludo. Sí. Sí, pero después cuando entro no. La gente dice. No, acá con el técnico de coso, mira. Estás poseído, Jas. Sí, bueno, está loco. A la mina la saludo porque pensé que era una amiga que hace mucho que no veía. Sí, la mina me empieza a mirar raro y digo, bueno, esta boluda, ¿qué hace que me mira de esa manera? Entonces, cuando me acerco, me doy cuenta que no es. De hecho, era bastante más vieja. Sí. O sea, mi amiga no era tan vieja. Además, era una vieja, pero bastante buena, ojo. Y mi amiga no estaba tan buena. Le mando un beso. ¿Buena pero en qué sentido? No. Buena, estaba buena. O sea, tenía como ciertos atributos pectorales, digamos. Bien. Venía con buena delantera. Buena delantera. Entonces digo, mi amiga no es así. Por lo menos no era lo que yo la conocía, ¿no? Entonces me acerco y le digo, uy, disculpame, qué sé yo, me confundí, en realidad no eras vos. Sí, era yo, me dice. Ah, se operó. Le digo, pero vos sos mi amiga, no voy a decir el nombre. Me dice, no, yo soy la elegida. ¿Qué? ¿Elegida? La elegida. La elegida, sí nomás, me digo. Digo, no, disculpame, perdoname, me confundí, yo pensé que era mi amiga, pero chau. Me dice, no, soy yo, subite al auto. Al lado veo, había un auto, una tipo, una limusina, grande. Se abre la puerta, me dice, entra al auto. Le digo, no, no, gracias, o sea, todo bien, o sea, mirá, tenés muy lindas tetas, pero no. ¿Me intimido? Claro, no, digo, me tengo que ir justamente, hoy tengo que preparar el programa de radio, hoy tengo radio y qué sé yo. Me empuja, entro a la limusina, así me empuja. Adentro había un gordo grandote, pelado, y la mina se sienta al lado. ¿Y vos qué hacías? Nada, ¿qué vas? Está recagado. Le digo, por favor, sáqueme de acá, ¿qué onda? ¿Qué significa esto? ¿Qué sé yo? Me dice, cállate la boca, ahora vas a tener todas las respuestas. Me atan, me tapan los ojos, me amordazan y me tapan los ojos para que no vea nada del camino. Me lleva más o menos, ponele, qué sé yo, no sé, una hora después, llego a un lugar, entro por un pasillo enorme, ya me sacan obviamente, por eso puedo ver que el pasillo es enorme y demás, y me meten a una habitación, así una habitación como así como muy grosa, ¿viste? Lleno de como de televisores, ¿viste? Es como si fuera una especie de ¿cómo se dice? De laboratorio, ¿viste? Sí. Bueno, una cosa así. Me hacen sentar, un escritorio grande, me dice, quédate acá, que el líder va a venir en unos minutos. El líder. Entonces... Le digo, bueno, está bien. A todo esto había una mesa. No importa. A todo esto había una mesa así grandota. Claro, le digo, no, bueno, está bien, no importa. Había una mesa grandota y ahí había, qué sé yo, Coca-Cola, comida, pasta frola, sanguchitos de miga, no sé, de todo había. Alcohol también, cosas que... Y digo, bueno, está bien, vamos a esperar al líder. Mientras tanto voy, digamos, picoteando. Entonces empiezo... Aplauso para el líder. Empiezo... En un momento, una vez que empiezo a comer, qué sé yo, a tomar, de pronto se abre la puerta y entra una persona con una túnica enorme, así como que lo tapaba toda, una túnica dorada. Era así como bien dorada y tenía así como algunas estrellas, así como si fueran de cristal, qué sé yo, no sé. ¿Llegó el nuevo papa? Aparentemente, no sé, ese era el líder. Era como el Dalai Lama. Entonces, en un momento, y tenía así como una especie de caperuza, ¿viste? Como si fuera la película esta, ¿cómo se llamaba la película esta? Estaban todos, la aldea, una cosa así. Entonces no podía ver el rostro del líder, pero bueno, tío, me imagino debe ser un viejo, ¿viste? Los líderes son viejos así, que te hablan todo así, onda. Decrépitos. Claro, una onda Daniel Fanego, me imaginaba, ¿viste? Una cosa así como... Para nosotros meses. El señor Burns, ¿viste? Una cosa así... La orden de los mafios, qué sé yo. Yo empezaba a flashear un poco con respecto a quién era esa persona. Yo con el sándwich en la boca, digamos. Estaba con el sándwich. Agarró con las manos en claro, la masa. Encima me había tocado el sándwich. ¿Viste el sándwich de picles? Que es un asco que vos. Y que vos... Claro, viste que es. ¿Viste cuando vos agarrás el sándwich que no te gusta? Que qué sé yo. Que, cosa, y lo tenés que comer igual porque no da. Porque no lo puedes dejar. Claro, no, no. Y. Claro. Que lo es más, abajo el que a vos te gusta nunca aparece, no, en realidad. Nunca. Siempre aparecen los otros que no. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí, bueno. El sándwich, dejo el sándwich y el líder me dice. ¿Qué nada. Te dice? No me dice nada. ¿Qué? ¿Se queda callado? Se queda callado. ¿Escuchabas la respiración? Sí, escuchaba la respiración, pero no me dice nada. Y más así seña como, sentate. Está bien, yo me siento, digamos. Está bien, me siento por acá. Me siento, dejo el vaso que me había servido, Coca-Cola. No era Coca-Cola. No. Era una botellita de Frisé. Maracuyá. Ah, bueno. Frisé. Entonces, lo voy a dejar acá y me siento así. Y el líder me dice, ¿cómo levantaste? Yo digo, bueno, ¿en qué quedamos? O sea, me siento, me levanto. Y me hace así como seña, como diciendo... sacate la ropa. Yo digo, nada. No me avisaron que yo llegaba para esto. A ver, a todo esto digo, pará, muy rico los sándwiches, muy rico todo, pero la ropa, no, ¿cómo me voy a sacar la ropa? Y hacía como el envión como para irme, ¿viste? Entonces voy a abrir la puerta y la puerta estaba como cerrada con llave. Empiezo a golpear, qué sé yo, no tenía ventanas todo esto. Y en los monitores se veía, era como una cosa, cuestión así de seguridad, ¿viste? Y se veía como los distintos lugares de ese lugar. De ese lugar. Sí. Claro, los distintos lugares de ese lugar. De ángulo. Los distintos ángulos de ese lugar y qué sé yo. Digo, ¿qué onda? Y entonces el chabón, otra vez, el supuesto líder, me dice otra vez, sacate la ropa. Le digo, bueno, está bien, qué sé yo. Yo digo, este está re ya loco. Está, estamos todos regalados. Ya está todo regalado. Digo, yo me saco la ropa. Entonces... Me saco la remera, prenda, yo, sí. Me saco el pantalón, vale, las medias, me quedo en calzones, ya. Porque viste como uno tiene cierto límite, cierto pudor. Encima justo ese día, porque viste que siempre te pasa, justo ese día me había puesto el calzoncillo con el agujero. Claro, no, ¿viste ese calzoncillo que vos amás porque es el que tiene tu forma? Vos te lo sacás y quedás vos ahí adentro. Quedás vos ahí adentro, ¿viste? Tiene todo entra en su lugar. La abuela siempre me dice, salí con ropa limpia porque algún día te va a pasar algo. Y mirá si tenés un accidente. Un accidente, la típica de la abuela. Claro, bueno, yo nunca le hice caso. Nunca le hice caso y digo, bueno, ese día me había puesto justo el calzón con agujero, el calzón que tenía, que tenía tu forma. Bueno, está bien, me lo dejo, qué sé yo. Entonces, en un momento el líder aparece, ya había aparecido, o sea, no aparece, pero el líder... ¿Cómo me prueban eso? Yo en calzones, el líder se empieza a sacar la ropa también. Listo. Vení no, para acá. Yo digo, yo no quiero mirar. A comerla. Claro, entonces yo me doy vuelta, ¿viste? Yo no quiero mirar y después dije, no, mejor no. Pero si no... Mejor no me doy vuelta. No te des vuelta. Mejor no me doy vuelta. Y se empieza a sacar. Primero se saca la túnica y abajo tenía como otra túnica, una subtúnica, ¿no? Era la piel. No. Era otra túnica, pero esta vez no era dorada, sino que era plateada. Entonces... Se va sacando las capas. Se va sacando las distintas capas. Después había una que era de bronce. Así color, ¿no? No era que era de bronce, no era una armadura, era de tela, pero era así como de color bronce. Entonces, se sigue sacando otra, se saca otra, y era un color así, un color piel, qué sé yo. Pero todo esto no podía ver nada, digo, bueno, mejor. Se saca la última túnica... Y quedó como en pelota, prácticamente. ¿Era gordo o era flaco? No, porque de repente capaz que parecía gordo. Algo, ¿era un hombre o una mujer? Era delgado. Era una persona delgada. Pero no era un hombre. Era una mina. Se saca la capucha y resultó ser una mina con un pelo rubio. Larga la cabellera. Largo así. Se hace así, ¿viste? ¿Como los pilatos? Como en las películas. Haciendo una cosa así grandota, haciendo unos pelos, haciendo unos rulos. Sí. ¿Vieron las películas? Así los rulos se le caían adelante y le tapaban los pechos porque tenía... Justo le tacan ahí. ¿Viste? En las películas la siempre pasa que algo. Le tapa ahí. Y bueno, entonces así le tapaba unos rizos dorados, le tapaba, digamos, la parte de los pechos. Y te digo que estaba bastante buena. Entonces yo ahí ya, viste típica del hombre, bueno, ya. Bueno, me saco listo, también, ya está, viste, ya te lo saca, listo. Ah, había que ponerse en bola, me habrían avisado antes. Chicos, no me dijeron. Claro, chicos, empezamos así y yo agarro un sándwich, porque bueno, uno nunca sabe, viste. Uno nunca sabe que van a necesitar energía y demás, me agarro un sándwich de morrón. Bien. Buena lección, sí. Y después me sirvo un poquito de frisé y le convido. Entonces me hago langa, le digo, hola, qué linda que estás, preciosa. Qué sé yo. Uno se hace el ángel, le dice cosas románticas, qué sé yo, tus ojos son dos luceros y esas cosas tan modernas que uno suele decir en los boliches cuando se levanta una mina. Entonces me acerco y la mina me mira con los ojos y cuando yo me voy a acercar como a acariciarla, como de alguna manera a iniciar el acto venéreo, me acerco. Y ella me saca así las manos como en un golpe así como de karate. ¡Corta! Así, me tira mal al piso. ¡Ya! Claro, exactamente. Exactamente ese sonido. Ese sonido. ¿Vos cómo sabés? No sé, me lo imaginé. Era ese sonido. Juego entonces, mucho Mortal Kombat. Y entonces... ¡Ya! Entonces le digo, pará, ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo? Perdoname, te toqué mal. Ahí tenés, tenés cosquillita, te golpeaste. Uno nunca sabe, ¿viste? Entonces digo, te toco en otro lado. Había tanto para tocar que bueno, si no toco ahí, toco en otro lado, digamos. Entonces me acerco nuevamente. La mina no me decía nada, me miraba así a los ojos. Yo en este momento estaba, imagínense, en pelota. Y digamos que estaba un poco emocionado, ¿no? Te digo, la super emoción y qué sé yo. Entonces me acerco. Entonces digo, no, lo que pasa es que la mina lo que quiere, ¿viste? ¿Qué es lo que uno piensa? La mina lo que quiere es que... cuando yo no sé cómo seguir, lo primero que hago es acercarme y le doy un beso. Cuando me estoy peleando, por ejemplo, cuando me peleo con mi novia, hago eso. Entonces me peleo, voy, le estampo un beso y la mina queda como descolocada. Sí. Dice, ¿qué onda? ¿Cómo? Es como una sacudida. Claro, yo me acordé de eso. Entonces como digo, mi abuela. Claro, yo con mi abuela hacía eso también. Entonces yo, ¿qué hago? Abuela. Voy y me acerco y le doy un beso. En ese momento... me tira otra vez, pero esta vez muy, muy grosso, así como, mira la cicatriz que tengo, mira. Ah, terrible. Mal, me dio una patada mal. Tendría que ir al médico. No, ni ahí. Y ahí nomás, entonces, ahí la mina me dice, no seas pelotudo, chabón. Me dice, acá venimos para otra cosa, vamos a hacer el intercambio estelar. ¿Qué es eso? Eso mismo me pregunté, ¿qué es eso? Intercambio estelar. Me dice, y me muestra así la frente, y tenía una especie de estrella. ¿Sí? Una estrella así con cinco puntas, justamente, y en la punta de cada una de esas estrellas. Un cangrejo. Un órgano sexual masculino. Bien. Yo digo, bueno, o sea. Esto se viene complicado. Cinco puntas. Claro, como Cristian, pero por cinco. Ah, mira. Entonces digo, la puta. ¿Y cómo es el intercambio? ¿Qué sé yo? Me dice. Y bueno, el intercambio es muy profundo. Digo, pero ¿de qué se trata? ¿Qué onda? A todo esto yo trataba, agarrar el calzón como para taparlo. ¿Viste? Cuando ya pasa la cosa, te da vergüencita. Ajá, bueno. Ya, la cosa vuelve a su estado natural, digamos. Ya es como que ya el estado vergonzante, digamos, ¿no? Empezás a tapar. Claro, empezás a tapar. Bueno, la remera. Claro, a agarrar frío. No encontraba el calzón, entonces me empecé a tapar con dos sanguchitos, con dos chips que había quedado ahí arriba de la mesa. Entonces... primero fue un chip y unos calentitos que ahí se me complicó un poco. Bueno, entonces en ese momento digo, a ver, explícame, no entiendo esto, que es una cargada, acá hay una cámara, esto es una joda, ¿qué onda? Aparece, me dice, no. Nelly de atrás en una cámara oculta. La mina se destapa así como, se saca como una máscara de la cara, despega su cara. Claro, exacto, y abajo se nota una especie así de una cosa color verdoso, como si fuera un lagarto. Era un extraterrestre. Qué miedo. Al toque se vuelve a poner la máscara y me dice, a través tuyo vamos a conquistar el mundo. Ah, buscaba en el cuerno humano. Entonces salgo cagando, ¿viste? Así nomás, en bola como estaba, salgo cagando. Alcancé a agarrar una botella de Frisette y cuatro sanguchitos de miga y salí cagando a full, qué sé yo. Y bueno, y ahora lo estoy contando. Pero nunca me puedo sacar la imagen de esa estrella de con las cinco puntas de coso. Era una cosa así terrible. Justo había marcado, claro, ¿no? La mina tenía tapado así con el pelo, porque tenía un peinado así parecido al tuyo, Sol. Mirá, así, mira como el tuyo, ¿viste? Entonces en un momento ella se sacó así, a ver, levántate el pelo. Así, en un momento... ¿Boluda? ¿Cuándo te hiciste eso? ¿Cuándo te hiciste ese tatuaje? ¿Qué cosa? Esa estrella con cinco penes ahí. No, saca la mano, saca la mano. ¡No! ¡Saca la mano! ¡No, saca, ¡soltame! No, ¡soltame! No, ¡soltame! ¡Saca la mano! ¡Tiene cinco! Precaución. A continuación, comienza un programa que puede perjudicar tu salud mental. ¿No me crees? Escucha. Como yo le decía, desgastábamos nuestros gases porque nuestro padre decía que era para curar enfermedades. Entonces, inhalamos nuestros gases y cura enfermedad. Cura enfermedad. O sea, que usted lo que está diciendo es que está bien inhalar los propios gases del cuerpo. Digamos que uno se va a curar si uno se... Acá tenemos a Emiliano, que todo el tiempo se está tirando gases. O sea, que está bien lo que hace Emiliano, entonces. Y sí, porque no solo se cura el mismo, sino que le está curando a ustedes. Y nosotros que lo retábamos, pobre Emiliano. Todo lo que nos está haciendo es curarse. A ver, a mí me duele la cabeza. A ver, Diego, por favor, ¿te puedo tirar un gas? Gracias, Diego. ¿Sabes que tiene razón? Se me ha ido el dolor de cabeza. Muchas gracias, Daniela. Gracias por la comunicación. ¿Qué busca aquí, amigo? Estoy buscando a María Iribarne. No la encontrará. Ay, no, yo no lo tengo. Lo tenías que decir tú. Viejo boludo. Bueno, perdón. No la encontrará acá. Oh, Lorenzo. Chicos, a ver, para cortar la música. Digo, chicos, ¿qué les pasa? Se tientan. Estamos haciendo un radioteatro serio, chica. No, en serio. Ay, pero no se puede. Salimos de la radio, nos vamos. Vamos a tomar algo. No sé, chicos, en serio les digo. Por favor, media pila. No pueden. Usted, por favor, también. A ver, tiene que hacer de viejo. Deje de tentarse. ¿Lo hacemos otra vez, por favor? Ay, Emi, ¿pero dónde me trajiste? A McDonald's me trajiste, Emi. Bueno, Charlie, no se me alcanza la plata. ¿Qué crees que haga? Ay, pero cero romántico, cero romanticismo. Ay, pendejo. Ay, mirá, me pisó un pendejo, Emi, por favor. Charlie. Está lleno de pendijos acá. Mami, yo quiero la cachorra. Ay, sí, mira. Ay, qué

Llegué. Llegaste. ¿Ah, no era hoy? No, hoy no era. Bueno, me voy, chicos. Nico, son esas personas que vienen a ensayar días que no deben venir. Sí. Horas que no vine. ¿Cuándo fui? ¿A qué hora viniste? A las 4 de la mañana del jueves, ¿no? Viniste a ensayar. El domingo a las 3 y media de la tarde también fui. También fuiste. Sí. Mirá. Hola, José, ¿cómo estás? Hola. Buah. Un hola nomás, decí algo más, hola. Mojalo porque está seco. Sí, estás muy seco, ¿qué onda? Para que lo mojo un poco. Hola, Jar, ¿todo bien? Bien. Ahí bien. Obedecerlo. La verdad que estás emocionado, te noto así como emocionado de estar acá en Patas para Arriba. Y la verdad que sí, estoy muy emocionado. Sí, la... no llores, José, no llores. ¿Cómo no quieres que llore? Está bien, tranquilo. Logramos esto en Patas para Arriba. Sí, la verdad, yo era conocer a Mario Pergolini, pero... Bueno, me conformo con esto. Te conformás con muy poco. Hola, Ailén, ¿cómo andás? Hola, Jar, ¿cómo estás? Bien. Una pachorra, nuestra actriz y locutora. Te estabas durmiendo. Sí. ¿Por qué no buscas comida? Porque... Ahora vamos a manguear un poco de comida. Bueno. Hola, Diego, ¿cómo estás en la operación técnica? ¿Todo bien? Muy bien. Hola, Pachi. No te comas todo, Pachi, porque tienen que alcanzar para nosotros. No seas hijo de... Yo te he alimentado varias veces. No nos puedes hacer esto. Pachi. Hola, Pachi, Luz. Mira. La chica Facebook ahí está manejando... El Facebook, justamente. Está comiendo. Mariano Aguada va a estar manejando el Twitter. Así que, por favor, empiecen a seguirnos en Twitter si es que anda el Twitter. Arroba Patas Radio, ¿no? Sí. Arroba Patas Radio. Arroba Patas Radio. Ahí van a poder seguirnos. Por contactarnos. Íbamos a manguear algo hoy. Comida. Ah, sí, comida. A ver, gente de Pilar, sí. Que esté cerca. Llamada a la solidaridad para por una favor. Empanadería me dijeron que. ¿Empanadería? Empanadería. Que estaban escuchándonos. En un shopping allá en Del Vice, dijeron. Se llama empanadería, ¿no? Empanadería. A ver, por favor, con una docena nos alcanza. Sí, una. Y los nombramos. Y los nombramos. Porque la verdad es que tenemos mucha hambre. Sí. Que traigan dos hambre. O tres, no. Una. José. Ah, ahora ya se te fue lo seco, digamos. Vino el hambriento. Hablamos de empanadas y ya cambia. Se fue seco, vino el hambriento. Ya está. Sí, me doy cuenta. Si no, cualquier vecino, cualquier oyente que esté escuchando Patas para Arriba en este momento acá en la Estudio 2. Un sándwich de milanesa, un pan duro, pan de ayer, la pizza que sobró de ayer, algo, el guiso, no importa. Tenemos hambre. Estamos enfrente de la plaza. Tenemos mucha hambre. Así que acá en la galería de. Galería La Plaza. En la galería de la plaza, ahí en San Martín y Irigoyen, ¿no? En Pilar. Sí. Entren con la comida directamente. Sí, sí. Y así lo saludamos. ¿Qué vamos a tener hoy? ¿Hoy? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener, Nico, hoy? No sé, ¿vos no tenés la grilla? Ah, sí, acá está la grilla. Pobre Nico, lo mandás a Nico. Y... Bueno. Yo no vine ese día. Bueno. Mitos y leyendas, un nuevo segmento. Un nuevo segmento que se llama Sucedido. Estrenamos. Sucedido se llama. Que hoy vamos a tener mitos y leyendas. Me olvidé de leer Sucedido. Y costumbres y... No, ¿qué? No es costumbre la palabra... Supersticiones. Que la gente también puede participar, ¿eh? La gente también puede participar a través de nuestro Twitter, arroba Patas Radio, sino a través de nuestro Facebook, que es Patas para Arriba. ¿Y no hay teléfono? Sí, hay teléfono. 02322-664390. 02322-664390. Si nos querés mandar un mensaje... Al 1558-91-6708. 1558-91-6708. Mensaje, nosotros los mensajes los leemos en el cuarto bloque, pero quiero leer esto por si ya se acosta a dormir, porque es muy chiquito. A mi sobrino Alan, que está escuchando el programa, le mando un beso muy grande a Alan y por supuesto a todos mis sobrinos. Saludos a todos. A Iris. Saludos a los sobrinos. A los sobrinos. A Cami, bueno, y a todos los sobrinos. Y hermanas y parientes y demás que están escuchando. Y al resto lo vamos a estar saludando en el cuarto bloque como hacemos siempre. También vamos a tener un radioteatro, ¿verdad, José? Exactamente, Jar. ¿Cómo se llama? El radioteatro se llama Caperucita y el Lobo. Caperucita Roja. Caperucita Roja, no otra, no a confundir. No. Esta es la Roja y el Lobo. Porque hay varios colores, no sé si viste. Hay varios colores. Pero igualmente la Roja, Nico, la Roja... La roja es la que vale. La roja es la que vale. Porque ya el rojo con cualquier cosa, el rojo ya es... rojo pasión. Claro, ya ahí ya te abre, digamos, te abre. Te abre. Te abre, sí, realmente. Sin más. Si te da vuelta, sí. Y por supuesto va a estar Charlie Arias, que va a traer tip para arriba y vamos a... ¿cuáles son los errores que cometemos con las mujeres? ¿Cuáles son los errores? Hoy lo vamos a aprender con el gran Charlie Arias, que va a estar viniendo acá a ver, en este yo, programa. Uno vino en bondi, el otro vino en moto. ¿Por qué Charlie tiene que venir en limusina? Yo no sé. ¿Por qué no nos trae a todos? ¿Por qué Charlie no lo sé, no lo sé. Porque además cuando se va también se va solo. Una vez lo llevó a Diego. Eso es verdad. Diego, una vez vos te fuiste con Charlie. Diego, te fuiste con Charlie. Sí. Y sí, y nosotros no, nosotros nos fuimos en colectivo corriendo para tomar el último Dono 21 para llegar. Que él tiene coronita. No yo que tengo onda. Que ir caminando hasta Sabio. Es, sí, la verdad. No es justo esto. Saludos a la gente de Sabio. No. ¿La gente de Sabio nos estará escuchando? ¿La gente de Sabio nos estará escuchando? ¿Vos qué decís? Sí, seguramente. Es inteligente. ¿Alguna de tus alumnas de teatro? Seguramente. Seguramente. Le mandamos un beso. No, no íbamos a mandar besos ahora. Bueno, no, mandamos todavía un beso a todos. No. Todavía no. Los besos guardalo. Los besos los guardamos para el cuarto bloque. ¿Vamos a tener algo más? No, ya creo que no. No, creo que nada más. No. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Bien? Más o menos. 22 horas 34 24. Minutos. Bueno, comenzamos entonces con la sección nueva. ¿Dónde pueden? Pará. ¿Dónde nos pueden estar escuchar aparte de la 105.9? En www.espacioradio.com.ar. Donde también van a poder escuchar los audios anteriores del programa y demás. ¿Sí? Si quieren, si se perdió algún programa, si tuvieron el tupé de no escuchar algunos programas de Patas para Arriba, pueden ingresar a www.espacioradio.com.ar. No escuchen el de hace dos jueves programa. Atrás. El Radio Teatro ese, no lo escuchen. ¡Qué vergüenza! Nos dio vergüencita, ¿no? Un poquitito. ¿Qué es el programa anterior? ¿Cómo de dos? No, el programa anterior no fue el tema de la dictadura, sino el anterior. Sí. El anterior, entonces. Sí, escúchenlo. ¿Sí? Sí. Bueno. Vamos a bancar. Bueno. Sucedidos. Y como te estaba diciendo, Sol, yo caminaba por la calle y de pronto veo una luz que me alumbra. Ay, claro, ¿y qué va a ser una luz, no? En el aire. ¿Qué? ¿Ya estamos en el aire? ¡Pero avisen, che! Llegó el momento de compartir historias, anécdotas, leyendas, chusmeríos, en una palabra, sucedidos. Y sí, acá, en Patas para Arriba, un programa con mucho para contar. No, sucedidos nada, ahora sí sucedidos. Sucedió en una sección nueva. ¿De qué se trata? Sucedió. Acá vamos a contar, justamente como decía Ailén, vamos a contar anécdotas, vamos a contar chusmerío, vamos a contar historias que escuchamos, que leímos por ahí, que nos comentaron. Y ustedes tienen que participar. Tienen que participar porque justamente la sección la vamos a hacer entre todos. Sí. Entre nuestros oyentes, entre nosotros, en los que estamos acá, en los que estamos. Más allá, ¿por qué no? ¿Quién te dice? En el más ¿no? allá. Así que bueno, participen a través de nuestro Facebook, entonces, Patas para Arriba, a través de Twitter, arroba Patas Radio. Patas Radio. También lo pueden hacer llamando por teléfono al 02322-664390. Y si no, al celular 01115-5891-6708. Su particiones, leyendas, mitos. ¿Qué tenés, Sol? Yo tengo una leyenda que me llamó mucho la atención. A ver. Sí. Belek, el vampiro de Buenos Aires. Uno se imagina a los vampiros esos con capas y Drácula. Bueno, este vino de allá, ¿sí? Del mismo lugar donde estaba Drácula. Del nuevo pueblito. Claro, del mismo pueblito, ¿sí? Pero era un enano. Que estaba con un circo. Ah, no era la cosa grandota, no. ¿Viste? Estaba en un pomposo. Circo de Buenos Aires, ¿sí? Y... lo encontraron, ¿sí? Vieron que siempre en los circos está la mujer con barba, ¿sí? Y el hombre bala. Bueno, ellos dos lo encontraron a él. La mujer peluda. Claro, bueno, lo encontraron a él chupándole la sangre al mono del circo. No, pero es verdad, yo lo leí, lo tengo acá. Está en el libro Buenos Aires es leyenda. A fines de los 70. ¿Acá en Argentina? En Buenos Aires, sí. Belek procedía de la zona de los Cárpatos como el conde Drácula. Uh-huh. Y se fue expulsado después de que el dueño del circo, Borislav, El hombre bala y la mujer barbuda lo encontraran prendido del cuello de Vera, una mono tití. Pobrecita. Pero el mito de Belek, el enano vampiro, apenas comienza aquí, dice. El verdadero error se desató cuando se refugió en una casa semi-abandonada del Bajo Flores y los gatos del barrio comenzaron a desaparecer misteriosamente. La leyenda cuenta que la gente protegió sus casas con ristras de ajo y todos llevaban crucifijos por miedo a sus ataques. Una noche de invierno, los hombres del barrio cazaron al enano vampiro con la red de un arco de fútbol cerca de la estación de Flores, pero se les escapó. Aseguran que aún vive en el cementerio de Flores y sigue haciendo de las suyas. Por la duda no vamos a ir ahí cerca. Vieron que no era mentira. Qué loco eso de atraparlo con una ristra de ajo. Supuestamente eso pertenece a una novela, que Drácula de Bram Stoker. O sea, no pasó de verdad. Si bien se dice que la novela está basada de alguna manera en Vlad Tepes, que era, no sé si está bien pronunciado, que era un chabón que le gustaba empalar a sus enemigos y que bebía sangre, pero tampoco era la cosa Drácula, la cosa inmortal, la cosa que se transformaba en vampiro o en lobo y qué sé yo, y que se lo atrapaba con una estaca en el corazón o con la ristra de ajo. Sin embargo, como que ya se mezcla la literatura con la realidad, ¿no? Sí. Y aparentemente existía este enano. El enano maldito. El enano chupagatos. Chupagatos. Chupagatos. Eso no me quedó claro. ¿Qué onda? ¿Gato a qué se refería que desaparecía? Las mascotas. Ah, la mascota. Ah, está bien. Porque yo no soy. Porque nuestros oyentes, algunos de nuestros oyentes deben estar asustados. No, quédense tranquilos. Estamos refiriendo a las mascotas. Sí, sí. Era zoofílico, seguro. Era zoofílico, mira vos. Yo tengo algunas supersticiones, chicos. Por ejemplo, dice, encender tres cigarrillos con el mismo fuego trae mala suerte al último que lo enciende. Yo que soy fumador, esa no la conocía. O sea, si vos estamos acá fumando los tres, yo me prendo un cigarrillo y sin apagar el encendedor, lo prendés vos, y sin apagar, vos vas a tener mala suerte. El tercero va a tener mala suerte, así que no hay que hacer eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ahorrar. Exacto. Aparentemente esta superstición viene del hecho, supuestamente, real, dice acá esta crónica, dice tres soldados encendieron su cigarrillo con la misma cerilla, lo cual permitió al enemigo identificar su posición con el primero, apuntar con el segundo y disparar dándole muerte al tercero. Esto aparentemente fue en la Guerra Civil Española y otros dicen que fue en la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, prendió el cigarrillo el primero, claro, los enemigos vieron que había fuego ahí, empezaron a apuntar, en el segundo más o menos calcularon y en el tercero dispararon. Chau. Por eso dice que trae mala suerte. Otra cosa que dice que trae mala suerte tiene que ver con... Ya le digo. Cuando pasas por abajo de las escaleras. ¿Sabes que yo siempre voy caminando y lo hago a propósito, paso por abajo? Yo también, soy recontrero. Es como que yo me di cuenta después de que pasé, dije, vi una escalera. Caramba. Yo, lo del gato también, viste que se te cruza un gato negro, trae mala suerte. En realidad yo el gato me da miedo, pero no por el tema de la mala suerte, sino que ya un gato negro de noche me da miedo. Yo odio a los gatos. ¿Sí? A mí me da miedo. Sí, Nico, a vos no creo que te den miedo porque te hemos visto justamente a la noche con varios gatos porque sale a pasear a su mascota, Nico. Pero bueno, aparentemente está como esa cosa de si se te cruza un gato negro como que trae mala suerte. Les recuerdo, perdón que interrumpimos, a los oyentes que pueden entrar a nuestro Face y nos pueden mandar sus propias supersticiones. Anda avisándome, Luce, hay algunos que... ¿Tenés otra? Sí. Esta me llamó, al principio me dio un poquito de gracia, pero es triste. Se los leo. A comienzos del siglo XX, el ingeniero Muñoz González diseña a pedido de la familia italiana Giordano esta mansión de cinco pisos. Giordano no es el peluquero, ¿no? No, creo que es otro. Ah, es otro. Es una familia italiana. Bueno, esta mansión de cinco pisos en Villa del Carpe. Del parque, perdón. Entre las calles Campana y Tinogasta. Cuenta la historia que Lucía, la única hija del matrimonio, conoció a un violinista, Ángel Lemos, y el amor surgió al instante. Se casaron el 1 de abril de 1911 y cientos de invitados disfrutaron de la fiesta. Partiéndose la luna de miel, eso es lo que me da gracia, el carruaje que transportaba a los felices novios fue embestido por un tren en las vías. Los jóvenes murieron instantáneamente frente a amigos y familiares. El castillo fue clausurado por mucho tiempo, durante el cual las habitaciones se iluminaban solas, se oía música y espectrales invitados bailando al compás. También aseguraban que los novios solían frecuentar el lugar de su fatídico final, o sea, las vías. Sin habitantes, durante años estuvo el lugar y reabrió en la década de 1990. Y hoy es una tranquila casa de té y salón de fiesta. Yo ni loca voy a tomarte ahí. ¿Te imaginas? Estamos invitados a tomar el té, chicos. Yo lo haría. Yo lo haría, ¿por qué no? No, un poco más de emoción, porque si no siempre lo. No te hagas el macho acá que. No, no te sale. O sea, me cagaría todo. Solo no, pero digo, vamos en grupo como para. Tomamos el té ahí y te invito a cenar un cementerio. ¿Qué decís? No, gracias. Vamos. El cementerio sí me da miedo. Capaz que lo encontramos al enano. Bueno, sí. Al enano chupagato. No, gracias. No. El cementerio sí me da miedo. ¿Ves? Ahí sí. ¿Vieron que dicen no hay que tenerle miedo a los muertos sino a los vivos? Está bien, bueno, pero que se te aparezca un muerto, deja de joder. No. A este que me dice que se te levanta un muerto así de la nada. A ver qué pasa. Hablando de trenes en la línea A, que es la línea más vieja de subterráneo de bueno, ay Dios. Viene el tren de Buenos Aires. No. En la estación, no me acuerdo cuál estación, fíjate si no me acuerdo en qué estación. Bueno, en una de las estaciones de la línea A, aparentemente sí. Muchas personas se han visto en el último, en la última formación, que más o menos sea cerca de las 10 de la noche, por lo menos en su momento, ahora creo que termina a las 11, claro, pero bueno. Sí. Bueno, la última de... La estación Conlan era. Sí, en la estación Conlan. Guarda que ahí viene. Aparentemente, en la última formación, se ve a un chabón, a un hombre, colgado, en uno de los recovecos de la estación. La gente, bueno, cuando hacía la denuncia, o sea, que había pasado, iban a ver y no pasaba nada. No había nada. Otra oportunidad, lo mismo, pero en el baño de la estación encontraban todo degollado, lleno de sangre, una persona. Cuando iba a llamar a la policía, volvían y no había nadie. Aparentemente, como que se comentaba que ahí había muerto en circunstancias muy extrañas. El baño había muerto. En el baño, o en realidad en la estación esa, había muerto cuando estaban recién construyendo. La línea A, que es una de las primeras líneas, que si mal no recuerdo, debe ser en 1912, puede ser. ¿Es la de madera que se apaga en la Claro, luces, la que se apaga. ¿No es espectacular? Ay, ese? No, a mí me da encanta. Miedo claro, eso. Que va por Plaza Miserere, si no me equivoco. Claro, exacto. Parece que se va a romper. Claro, primera junta a Plaza de Mayo. Está mortal, a mí me encanta. No. Que la puerta la tenés que abrir. ¿Nunca se quedaron como pelotudos esperando que la puerta se abra? La puerta es manual y ahí vos la tenés que abrir. Bolas. No hay que ser bolas y. No, bueno, aparentemente eso se comenta y se ha visto en varias oportunidades. Entonces, este chabón que. Qué loco, ¿no? Esta cosa de que se muere en circunstancias muy extrañas o por ahí. No, de alguna manera no. Su muerte no es. Descubierta o los culpables de esa muerte no es descubierta o no se hace justicia y cómo empieza a aparecer todo el tiempo su alma en pena. Su alma en pena. ¿Será? ¿Ustedes creen en eso? No, yo no. Yo no hasta. O sea, ¿hasta qué? Hasta que una noche ebrio, saliendo de Walter. Una noche. Hace poco, revisando un viejo álbum de fotos, encontré en unas fotos una imagen. Extraña, abstracta. Espectral, sí. Una imagen en una foto de un casamiento. Casamiento. Sí, era un casamiento, sí. Como una especie así de fantasma, decís vos. Qué miedo. Daba miedo. No era la tía, ¿viste? La tía cuando se pinta, ¿viste? Que parece... Que se pone esa... Pintada y copeteada. No era la tía. No era, me parece que no era. Por ahí... Un saludo a la tía. Un saludo muy grande a la tía. Disculpe. Nos mandó un mensaje. Alguien nos mandó un mensaje y no se puede leer. El teléfono termina en 5423. Dice las supersticiones y no dice más, porque si abro el mensaje, queda en blanco. Reenviar. Así que no sé. Si alguien nos puede dejar el mensajito en el Facebook, si no, nos envía. ¿Qué pasa nuevamente el mensaje? Vienen mensajitos así? ¿No te da mala suerte? Ay, no sé, ¿vos decís recibir mensajes y que queden en blanco? O esos que dicen si no los reenvías a 20 contactos. Una mala suerte cada vez. ¿Cuántos me mandan eso? Eso es mentira. No, Yo, lo de las cadenas. No, está bien, uno dice que es mentira. Es una pero boludez, no te queda eso, la. ¿No? Pero te no queda te queda la cosa. Te queda la culpa. Sí, y no, si a que... llega a ser verdad, no te queda la cosa. A mí no. Yo ahora me dedico a contestar. No. Y poner directamente, no me mandes más esa. Pelotudez. Pelotudez. No, yo ni siquiera lo abro. Yo ni siquiera lo abro. Yo leí las dos primeras guiones y. Hola, soy el fulanito tanto que viaja los mensajes. Yo nunca lo mandé. Si hubiera sido verdad, el pito ya se me habría caído. Yo ya me habría quedado solo. Bueno, solo sí, me quedé. Bueno, no importa. Habría perdido el trabajo. Habría, no sé, me habría muerto 4.000 millones de veces. O estarías haciendo un programa de radio. O estaría haciendo un programa de radio. Ups. Todas esas maldiciones que supuestamente tenía. No pasaron. No pasaron, así que. Ah, debe ser mentira entonces. Bueno, tenemos más supersticiones. Por ejemplo, ceguedad. Supersticiones. Los alfileres. Dicen que los alfileres. Perdón. Los alfileres se relacionaron siempre con prácticas mágicas y de hechicería. Tocando 9 veces una verruga con un alfiler y enterrándolo, la verruga desaparecería cuando el alfiler se oxidaba. Es muy asqueroso esto. No, de las verrugas me dijeron tantas cosas. Me dijeron que el sapo. El sapo. Había que ponerse. También me dijeron la de la papa, no me acuerdo. Como no sé que había que rozar una papa. Sobre la verruga. Sí. Y esconder la papa en el lugar menos visual de tu casa. Cuando la papa se secaba, tu verruga se caía. Nunca lo intenté. ¿Qué? Ni nada. Lo mismo que con la babosa. La babosa la pasabas sobre la verruga, la colgabas en un árbol cuando la verruga muy se asqueroso. Caía. Muy asqueroso. Cuando la babosa se caía, tu verruga también se caía al mismo tiempo. Mira vos. Nunca lo intenté. Bueno, oyentes, a ver, si alguno ha probado esto de ponerse una verruga, un zapato, mira. Un sapo. Gracias, el que se frotó un sapo, manda mensajes. El que se ha frotado un sapo, por favor, queremos saberlo a través de nuestro Facebook y o si no, a través de nuestro Twitter, @patasradio. Por ejemplo, los cordones de los zapatos, chicos. Aparentemente, si se rompe un cordón y provoca, al romperse eso, provoca un tropiezo, trae mala suerte. Vas a tener mala suerte todo el día. O sea, si se te rompe un cordón y vos te tropezás, vas a tener mala suerte todo el día. Ah, con razón. Siempre, a menos que vos hagas 9 pasos antes de atarlo. O sea, si a vos se te rompe un cordón y te tropezás, hace 9 pasos... Y volvés. 9 pasos y recién ahí, si no vas a tener suerte todo. Tienen que ser 9. Tiene que ser 9, ni más ni menos. Tiene que ser 9. De 9 centímetros cada uno. No. No dice cuánto. No dice cuánto. Ah, otra cosa es el tema de la escoba. La escoba de no barrer de noche. No barrer de noche. No barrer de noche porque trae mala suerte. Bueno, mi mamá decía que no había que. Se podía barrer, pero había que sacar la basura. Nosotros nos agarramos de eso para no tener que barrer, no tener que limpiar y más. No, mamá, vamos a limpiar ahora, que trae mala suerte. No, de noche no. De noche no. Pero levantame las migas que tiraste ahí. No. Mi tío casi me mata un día barriendo de noche. Yo pensé que es medio sucio, pero. Nunca barría, claro, el chabón llega de noche nada más. Esa es la cagada, ¿no? Cuando vos laburás todo el día, llegás de noche, no barrés nunca. Bueno, a mí me pasaba eso. A mí me pasaba eso cuando vivía solo. Nos escribieron en Facebook. Bueno, otra cosa de la escoba es cuando vos no querés que se vaya la visita o no querés que venga una visita, ponés la escoba detrás de la puerta. Esa me la dijeron también, pero nunca me funcionó. En realidad, si ustedes van de visita, yo no sé si es verdad o no. Yo no atiendo. Que sirve. Porque si vos vas de visita a alguien, a la casa de alguien, y ves que te pone una escoba atrás de la puerta, vos te vas a la mierda. O decís, o este está completamente loco, y si sabes de qué se trata, este no quiere. Daniela Kraft nos escribió en Facebook, dice, la de la sal. Es que en una mesa, si alguien te pide sal, se la pasás, pero no se la das en la mano, sino que la dejás, perdón, detrás de la mesa. Y el que te la pidió la agarra de la mesa, así dicen. Y si se te cae un poco de sal, tenés que tirarla para atrás. Ah, y yo sé por qué, yo sé por qué. Aparentemente, esto data de muchos siglos anteriores, cuando la sal era un instrumento. Digan otra cosa si tomo agua, chicos. Bueno, en la tanto sal... y retanto hay una escena sobre esa superstición. ¿Sí? Cuando están almorzando. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Alguien recuerda? No, yo no la vi. Se le cae la sal y bueno, tira hacia atrás y le da un señor grande. No, encima le da un señor mayor. A un señor grande le da. Bueno, pero grande con textura física. Aparentemente, siglos atrás, la sal era un bien muy valioso como el oro, como la plata, mucho más valioso que el oro y la plata. Entonces lo que pasaba era que al pasarse la sal, a veces corría el peligro de que se volcara un poco de sal y empezaran a pelearse dos personas a ver quién era el responsable. Ah. Imagínate que vos tenés, yo te paso así oro, por ejemplo, y vos vas y tirás todo el oro en el piso. No, empezamos a pelear, no, fuiste vos, ¿qué te pasa? Bueno, así lo mismo pasaba con la sal. Entonces, el rey, que era supuestamente un sabio, qué sé yo, había dispuesto que a partir de ese momento la sal la dejara en la mesa para que si a vos se te cae a vos sos responsable. Y lo de echar atrás me parece que tenía que ver, no sé, Daniela, si vos lo sabrás, me parece que tenía que ver con que supuestamente los espíritus malignos están detrás tuyo. Entonces vos lo tirás y le tirás en los ojos. Me parece que era una cosa así. Gracias, Daniela, por gracias, por escribirlo. Daniela. ¿Tenés algo más? ¿Yo? El gigante de 11 que salva vidas. Ah, bueno. Todas las cosas raras, ¿viste? Bueno. Encima de 11. Sí, el de 11. ¿De 11? ¿Estamos hablando del barrio de Valvanera? Exacto. Sí. Valvanera. Según cuenta la historia de larga data, por las calles de 11 vaga un personaje de casi 3 metros de altura que cuida a los habitantes del barrio. Este gigante bonachón ha salvado a víctimas de choques y ha espantado a más de un malhechor. O al menos esto es lo que narran los vecinos de Valvanera, que confían en su presencia protectora. Algunos afirman que este ser es el mismísimo Golem, un hombre artificial creado en el siglo XVI por un rabino de Praga, llamado Judá Loew Ben... ¿por qué siempre me toca leer cosas raras? Bueno, se llamaba. Carlitos se llamaba. Se llamaba Carlitos. Se llamaba Carlitos. Si bien la historia oficial habla de un solo Golem, otros afirman que Benzabel creó 13 de estos humanoides de arcilla y que uno de ellos llegó a Buenos Aires de la mano de un rabino con los inmigrantes judíos. De allí en más, la historia se bifurca en varias versiones. Algunos cuentan que antes de morir, el rabino encerró al gigante en una habitación a la que nadie puede entrar, que estaría en el anexo de un hospital en Caballito. Otros creen que vive en un callejón oculto, que podría ser el pasaje Colombo o el de Victoria. De una u otra forma, hay vecinos que aseguran que el gigante le salvó la vida a más de uno. Un gigante que salva vidas, ¿se imagina? Pero salvador. Para mí es que es mentira, porque ¿cómo no lo vamos a ver? ¿No? O sea, si es re gigante, mide como 3 metros. Capaz que es transparente. Noche, como por ahí... Godzilla. Me hace acordar. Como Godzilla. No, me hace acordar el Golem, ¿era? Golem se llama. El de Bar, que le poníamos un papel, le ponían un papelito. Bar Simpson le ponía un papelito adentro y hacía un montón de cosas, ¿se acuerdan? Es ese, ¿no? Es ese. Mira, Tim Nira nos escribió ahí en nuestro Face, dice: mi abuela es muy insistente con no abrir el paraguas dentro de la casa. Dice que da mala suerte. ¿Será eso? Mira, nosotros en el círculo abrimos todo el tiempo paraguas adentro. Sí, con razón. Viene por ahí. Debe ser por eso, por ahí. Bueno, pero si se llueve adentro hay que abrir. Y sí, obvio. Sí. El problema es eso, que en el círculo se nos llueve. Ese es el problema. Ya pusimos un montón de ollas, ya pusimos toda una batería de cocina, está todo. Baldes, olla, las pelelas, todo. ¿Tapar agujerito con chicle sirve? No. No sé, nosotros lo hacemos por la duda, qué sé yo. Bueno, en realidad hay muchas supersticiones y demás. Después vamos a pedirle a Marianito que lo publique en nuestra página web, porque ya tenemos, no, nos dicen que tenemos que redondear, ya tenemos que terminar el bloque. La verdad que hay muchas supersticiones y además se van pasando de generación en generación y algunos le va agregando cositas como lo que se va acordando, le va agregando cosas nuevas. Podríamos inventar una nueva superstición. Por ejemplo, escuchás, pata para arriba. ¿Te puede pasar qué? Ganar la lotería. ¿Ganar la lotería, por ejemplo? No, no creo. No. Si escuchás, si no escuchás patas para arriba, ya sé, si vos en este momento estás escuchando patas para arriba y no se lo comentás a por lo menos 5 amigos, ¿qué pasa? Se te corta internet por una semana. Muy bien, se te corta. Te quedás sin internet. Si no tiene computadora... Atropella un auto. Bueno, se te corta otra cosa, che. Claro. Esos caníbales que no te dejan pensar, que con sus mañas te quieren hipnotizar. Solo pie.

Continuamos aquí en Pata para Arriba, programa número 34. 54. Siempre, igual siempre 20. Digo 34. 84. Se te comieron 20. Siempre digo 34, no sé por qué. 20 y 15. Llegó el momento del bloquecito de los mensajitos. La gente que nos dejó mensajitos en Patas para Arriba, en nuestro Facebook, en Patas Radio, en nuestro Twitter, en el 02322 y Moneda. 02322. 664390. Y también en el celular 011-15-58-91-6708. Hola Luz, ¿cómo andas? La chica Facebook. ¿Cómo te va? Bien. Seco. Tomá agua, todo tranquilo. Seco. Tranquilamente tomá y yo mientras voy estirando y voy hablando de humectate, algo. Huméctate, huméctate. No, ¿cuáles son los mensajitos que hemos recibido hoy en el Facebook, por ejemplo? Nos escribió José. Dice que estaba ansioso por escuchar el programa. Pobre José. José está enfermito, me parece. ¿José? Creo que sí. ¿El mismo José que todos conocemos? Debe ser. No lo sé. José es entusiasta. Ese es el clásico José, el que... El hincha pelota de siempre, seguro. Y se fue. Exactamente. José se fue. ¿Se fue? Bueno, después nos escribió... Hizo lo suyo y se fue. Claro. Muy bien. ¿Puedo seguir hablando? Sí, perdón. Se enoja la chica fea. Bueno, nos escribió Juli Sáenz. Que nos estaba escuchando y dice que le encanta lo que hacemos. Así que debe estar escuchando otra radio. Debe estar, seguramente no sé. Está escuchando hacemos? Otra radio. ¿Qué sí. es lo que hacemos? Porque la verdad no nos damos cuenta. Nosotros creíamos que no hacíamos una... No. Debe estar escuchando no. Radio 10, seguro. Seguramente. ¿Cómo es la cortinita? Me encanta. Radio 10, aparece el negro González. El negro Soli. ¡Dargas! ¡Dargas! Bueno, nos escribió Rami Ripoll. Que Rami. Dice que al fin pudo escucharnos. Saludos, un beso muy grande a ese amigo de Charlie, me parece. ¿Eh? Aleluya. Nos escuchó. Aleluya. Bueno, Leona dice que quiere venir un día, que tiene muchas cosas para contarnos. Que ella es scout de hace mucho tiempo y quiere venir. Que venga. A visitarnos. Que venga, estamos todos los. Si quiere venir, que venga. Los viernes. No, los jueves estamos. Queremos estar los viernes. Por eso es. Pero no se puede. En algún momento, cuando se desocupe el viernes a la noche, ahí vamos a estar nosotros. Cambio de gris. Viernes a la noche, otra vez. Otra vez. Porque era nuestro horario. Pero... Nuestro horario era viernes. Pero no, ahora estamos los jueves de 22 a 24. Conformes. En Estudio 2. Bueno, Ever dice que Nico es muy lindo. ¿Qué sabe si Nico es muy lindo? Sí, sí, no, meme, no hay cámaras acá, no hay cámara. ¿Cómo sabe? Eso. El amor en estudio. En realidad te tenemos que decir, sí, qué sé yo, sí, es lindo. Principalmente, tiene, te cuento, mirada, tiene una verruga, tiene una verruga enorme en uno de los párpados. Se me cae el párpado. Se te cae en realidad. La verruga. Sí, sí. Me faltan un par de dientes. El pelo es medio pelado. Se me cae el pelo, se me caen los dientes. Igual a Ever le gustan todos, ¿eh? Es verdad. Oh. Porque dijo, me gusta Emi, me gusta Nico. ¿Yo no? Y también. No creo. ¿Por qué se ríen? ¿Qué le hablas de Twitter, estoy linda. Nadie me quiere. Bueno, Daniela Graf dice que nos va a traer comida. Dijo que si podía nos traían comida, no apareció. Daniela, por favor, la comida... ¡Vamos a la patria! Que nos estaba escuchando porque estaba Nico hoy de invitado. Así ¿también? Que va a tener que venir siempre. Va a tener si que venir. Va a tener que sí, venir. Y nos trae comida. Bueno Daniela, ¿no tendríamos que poner a Nico cosa, en bolas, en calzoncillo, en la puerta de la radio a ver si vienen las señoras a traer comida? Mientras que traigan ¿no? comida, todo bien. No importa. Daniela, vení con comida. Ya está. Ya, Nicolás en este momento ya se está sacando la ropa. Empecé. Se está Bueno, y Tin Ara dice que no hagamos leerle a Sole cosas difíciles. Y que la radio está muy buena. Ah, hay alguien que me entiende. Es que cualquier cosa es difícil para Sole. Cualquier cosa, le ponemos cualquier cosa y se lo estudia y... Es mentira. Son impronunciables. La palabra edificio es muy difícil, aunque no lo crean. Es muy difícil, ¿no? Sí. Es difícil. Desoxirribonucleico. Yo soy linda. Leona Luchadora dice: el sábado arranca sus actividades el grupo Scout Martín Lutero a las 14 horas en la sede ubicada en Esteban de Luca y Madero en Puente Pantanetti, detrás de la concesionaria Ford Ardama. Los esperamos para pasarla genial y vivir la aventura de ser Scout, niños y jóvenes de 7 a 21 años. En el 2012 festejamos los 100 años del movimiento Scout en la Argentina, dice Leona Luchadora. Y Dave Bonti dice, lean lo de Twitter. Bueno, ya vamos a leer. Leeremos lo de Twitter. Recalculando. Twitter? Recalculando. Recalculando. Estoy procesando la información. Estamos ¿algo más, Luz? Giré a la derecha. No, nada más, por ahora. No sé qué quiere que escribe, que lea Dave. ¿Escribió? ¿Tiene Twitter, Dave? No sé si tiene saludos, Twitter. No Dave. Nos está siguiendo, así que no creo. No nos han hecho retweets, ni tampoco nos han escrito. No, no sé, Dave debe estar tomando. Le pasa eso a Dave a veces. Viste que a Dave tiene problemita ese de la bebida. Ay, qué Twitter. Cosa que estamos sí, viendo en la tele. Bueno. Pero bueno, en fin. Dave, si querés, venite, porque Charlie te estaba esperando. No sé qué onda. ¿Estamos atrasadísimos? Sí, nos estamos atrasadísimos. No, ¿Ese es Pablo Charri? En este momento las chicas están mirando a Pablo Charri. No, chica, pero acá estoy yo, mírenme a mí. ¿Quién es Paola Cron? Sí. Ah, mirá vos, Paola, mirá vos, Paolita. Una tía mía me dijo que era la ex. ¿En serio? No, nada que ver, no. La cochina. Actores de primer nivel. Actores de primer nivel. ¿Estabas sediento de historias fuertes e impactantes? Historias fuertes e impactantes. ¡No! O quizás necesitabas que te hagan reír, emocionar, asustar. Reír, emocionar, asustar. Prepárate. Porque en patas para arriba llega El radioteatro. Un radioteatro no apto para impresionables. Después, no digas que no te lo advertimos. ¡Ay! ¡Por fin apareces! ¿Crees que estas son horas de llegar? Ay, hace rato que no tenés derecho a preguntarme eso, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Es que ya he dejado de ser tu madre? Mamá, no tengo ganas de soportar este tipo de escenas. Claro, tal vez prefieras otra clase de escenas, ¿no? ¿De qué hablas? Di lo que tengas que decir. No hace falta. Todo el pueblo lo dice por mí. Madre, soy dueña de mi vida. Sí, eres dueña de tu vida. Y también eres una cualquiera. ¿Sí? Pues esta cualquiera es la que trae dinero a esta casa. No, está bien. No sigamos con esto. ¿Sabes lo que le pasó a tu abuela? ¿Qué pasó? ¿Se murió por fin? ¡Ay, nena, no seas cruel! Está muy enferma la pobre. Es necesario llevarle medicamentos y comida. Bien sabes que yo no puedo ir a su casa. Oh, no, madre, no iré. Esa zona es espantosa. Ese bosque es siniestro. Debes ir, hija mía. Oh, está bien, iré, pero será la última vez, ¿eh? Aquí está la canasta. ¿Y qué contiene? Bueno, la canasta contiene... Dos paquetes de café La Ramerita. En fin, como su imagen. Y además... Un tubo de crema dental Talión. Talión limpia sus dientes uno por uno. Pero eso no es todo. También he puesto... Una lata de garbanzos. El pampero. Para saborearlo mientras uno es soltero. Tú conoces, hija mía, el problema de tu abuela. Por eso le mando... Una caja de supositorios Angulo. Para usarlos únicos con sabor de chocolate. Oh, está bien, mamá, está bien. Dame la canasta, la llevaré. Ah, algo más. Ten cuidado con el lobo, Caperucita. Patas para arriba. En su espacio de radioteatro presenta... De Alejandro Dolina... Caperucita Roja y el Lobo. Ranelag, 1967. Esa es una región inhóspita y sombría. La población de campesinos y leñadores vive sumida en el terror. El bosque cercano es un refugio de peligrosos malhechores, horrorosas criaturas, sombras tenebrosas, monstruos insospechados. Y lo peor, el bosque es la morada de... El Lobo. Aquella noche en la posada Misiones, un grupo de lugareños se embrutecían bebiendo licor. ¿Qué tal, perrot? ¿Qué estás haciendo? Ya lo es, embruteciéndome con licor. Bueno, amigos, beban rápido, ¿eh? Esta es la última vuelta. Voy a cerrar temprano porque dicen que el lobo anda por aquí. Oh, el lobo. Parece un montón de gallinas. No sé qué temen ese espantajo. Yo temo que me coma. ¿Saben qué? En el último vez se ha comido a 3 de mis mejores clientes. Oh, pues me gustaría enfrentarme con él. En un par de minutos le enseñaría a traerme el diario y mover la cola. Sí, cuidado. Ahí viene. ¡Ay! No son otra de tus bromas, ¿no, Pedro? Lo juro por mis ovejas, esta vez es verdad. Buenas noches, cantinero. Sírvame una Sindor. ¡Ey, usted, amigo! ¡Qué ojos tan grandes tiene! Sí, para verlo mejor. ¡Y qué manos tan grandes tiene! ¡Ey! ¡A usted le hablo! ¿Qué, no me oye? ¡Oh, sin embargo, tiene unas orejas muy grandes! Oiga, amigo, no quiero peleas. Solo he venido a beber Sindor. Déjeme en paz. Me parece que usted tiene miedo, amigo. Y su miedo es tan grande como su nariz. Me pregunto por qué tendrá una nariz tan grande. Pues para olerlo mejor. Y no me gusta lo que huelo. Oh, ¿así que no le gusta? Pues mejor alguien cerrar su bocaza. A propósito, ¿qué bocaza tan grande tiene usted? ¡Tiene razón! Oh, no, me pregunto por qué tendrá una bocaza tan grande. Pues para comerme lo mejor, imbécil. ¡Oh! ¡Se lo está comiendo entero! ¿Es que alguno de ustedes quiere servirme como postre? No, señor Lobo. Yo le traigo su Sindor. Suspenda la Sindor, amigo. Tráigame mejor algún digestivo. Este borracho me ha caído mal. ¿Digestiones lentas? ¿Acidez estomacal? ¡Sal de fruta! ¡Bar! ¡Y buen provecho! ¿Sabe, amigo? Ya estoy harto. Cada día debo comerme 4 o 5 de estos sujetos. Mi estómago está hecho pelota. Y mi corazón también. Oiga, cantinero, ¿nunca le conté lo que me pasó con una novia? Me gustaría saber de qué se trata. Ya sabe, son esas clases de chicas que le ponen a uno apodos boludos, que le presentan a los familiares y dejan que las manosee un poco en los libustros. Bueno, bien, bien, pero hábleme de su novia. Ah, Susana. Era una verdadera loba. Nunca volveré a tener una mujer como ella. Nos amábamos tanto. ¿Y qué sucedió? Bueno, fue una noche de invierno. El invierno es muy duro aquí, amigo. La tomé entre mis brazos. Era tan linda, tan dulce, era tan tierna, era tan fragante, tan sabrosa. No pude resistirme. Entiendo, ¿eh? La hizo suya. No, me la comí. Estaba riquísima, pero estoy arrepentido. Me faltaba el amor. ¿Y no ha probado con otra chica? Nah, en esta región no hay mujeres bellas. No se cree, amigo, ¿eh? La hija de los Rojas es una muchacha bastante atractiva y muy ardiente. ¿Verdad, muchachos? ¡Sí! Está re buena. Bien, ahora debo irme. Disculpe si no le pago. No, está bien. ¿Desea algo más? Sí. Envuélveme uno o dos de estos borrachos para el desayuno. El lobo echó a andar por el bosque en dirección a su madriguera. Pero otra sombra atravesaba la espesura. Era Caperucita. Escuchaba a su paso el aullido de los animales. ¡Potra lleva! ¡A esta cosa le falta hablar! ¡Esa burra no fue al colegio! Era la muchacha más hermosa de la región. Sus cabellos eran suaves y renegridos. ¡Peluquería El Renegrido! ¡Abierta a las 24 horas! ¡También atendemos por el zaguán! Su boca era perfecta. ¿Boca perfecta? ¿Dentaduras postizas? ¡El Tarascón! ¡Nuevas y usadas! Sus ojos eran dos luceros. ¡Señor Mirola! Si su ojo de vidrio está cachuzo, óptica lucero. Se lo cambia en el acto y no le sale un ojo de la cara. Caminaba tentadoramente a la luz de la luna, balanceando sus caderas. ¡Pan dulce iraola! ¡Para chupárselas! Las manos. Hasta que en un claro del bosque sucedió lo inevitable. La bella y la bestia se encontraron. Perdón, señor. ¿Voy bien para la granja del molino? Me temo que he perdido el camino. Yo también le aseguro. Hace muchos años perdí el camino. Pero no me importa. Como no tengo a ninguna parte, no corro el riesgo de extraviarme. Oh, pero qué cosas tan grandes, dice usted. Para impresionarla mejor. Voy a presentarme. Yo soy el lobo. ¿Y se supone que voy a gritar? Hágalo si quiere, no me molesta. Descuiden, no me asusto tan fácilmente. Caminemos entonces. ¿Por qué no? Es una noche hermosa y un hermoso bosque. Y una hermosa mujer. ¡Meh! El lobo y Caperucita se tomaron de la mano y se internaron en la espesura. Así anduvieron un buen rato. ¡Oh, no! ¡Ahí están otra vez estos chicos! Hola, Hansel. Hola, Gretel. ¿Han encontrado ya el camino de su casa? Pues lo siento mucho, niños. Buena suerte, padrecitos. El padre los abandonó. Un borracho, ¿comprendes? Ay, la vida es cruel en este bosque. La vida es cruel en todas partes. Oh, ¿pero qué es eso? ¿Una fiera? No, es la bella durmiente. Solo despertará cuando un príncipe se acerque a besarla. Pues con esos ronquidos no habrá príncipe que se atreva. De todos modos, aquí no hay príncipes, así que no tenemos ningún problema. Oh, mira esa casita, alguien está cantando. Sí, son esos enanos, malditos enanos. Viven en un concubinato con una niña que ganó el concurso de belleza. Pero basta de cuentos. Quiero decirte algo, en realidad no. Lo que quiero y necesito es besarte. ¿Besarme? Sí, besarte y amarte. Sé que es lo que buscas. Por eso andas por el bosque. Las muchachas que andan solas por el bosque solo buscan y desean una cosa. Perdón, pero yo siempre ando sola en todas partes, ¿entendió? ¡Sola! ¿Quiere decir que... ¿Que debemos separarnos? Sí, lo siento. Por favor, indíqueme cómo llegar a la granja del molino. Muy fácil. Tomás la ruta 36, en la rotonda de Alpargatas tomás la 1, vas a llegar a la entrada de La Plata. Ahí sí. Le das derecho por las 7, uh-huh. Hasta llegar a Plaza Italia. Bueno. Vas a encontrar una diagonal, bueno, por esa no. Tomá la siguiente, hace 17 cuadras y ahí preguntá de nuevo. ¿Me vas entendiendo? Sí, creo que sí. El lobo, astutamente, le había indicado el camino más largo. Y mientras Caperucita recorría los meandros de las rutas nacionales, él tomaba por un atajo y llegaba rápidamente a la granja del molino, a la casa de la abuelita. ¡Salayona! ¡Ay, quién vendrá a molestarme! ¡Ay, ya no se respeta ni una pobre anciana! ¿Quién es? Soy yo. Pablo Charri. ¡Pablo Charri, mi actor preferido! ¡Adelante, lo amo desde hace 70 años! Bueno, con permiso, señora. Ay, ¿desea tomar algo, comer algo? Sí, a usted. ¡Ay, sí! ¡Cómame, por favor! ¡Así, sí! ¡Así, cómame! ¡Sí, señora Charri, sí! ¡Así! ¡Ay, cómo me gusta que me coma! ¡Cómo crunch, me gusta crunch, que me coma! Crunch. Sí, el señor Charri, quiero decir el lobo, se la comió. Se la comió toda. Luego se puso las ropas de la abuela y se metió en la cama para esperar la llegada de la nieta de Pablo Charri. Quiero decir, de la nieta del lobo. Ay, quiero decir... Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Abuelita, abuelita, he llegado, maldita vieja. Aquí te traigo la canasta. Oh, sí. ¿Qué es lo que traes en la canasta? Traigo... Pebete, figaza, milonguitos, panadería El Cuernito. Panadería El Cuernito, atendida por la mujer del dueño. Y además traigo... Un frasco de loción Colonia. ¿Quién fue? En sus tres distintos olores. ¿Quién fue? El aroma que acusa. ¿Me has traído los medicamentos? Sí, te he traído... Laxante instantáneo, excuse me. Laxantes, excuse me. Para no perder tiempo en esfuerzos inútiles. Oh, gracias, querida. Muchas gracias. Acércate. Mi abuelita, cada día estás más parecida a Pablo Charri. ¿Qué orejas tan grandes tienes? Pues para oírte mejor. ¿Y qué nariz tan grande tienes? Bien, para olerte mejor. ¿Y qué ojos tan grandes? Basta, que va a estar si abreviamos con esto. Oh, bueno, lo diré. ¿Qué boca tan grande tienes? ¿Es necesario que diga para qué? No, no, está bien, lo he comprendido todo. Sí, el miserable lobo procedió a ingerir a Caperucita Roja. Pero justamente en ese momento, acertó a pasar por ahí un leñador. Oh, ¿qué es eso? Sordos ruidos oír se dejan de la casa de la vieja. Iré a ver qué sucede. Rápido como el rayo, el leñador derriba la puerta y penetra en un humilde recinto. ¡Horror! ¡Pablo Charri! ¡Y se ha comido a... ¡La abuela! ¡La abuela! No soy Pablo Charri, soy la abuela. ¡Oh! ¡La abuela! ¡Se ha comido a... ¡La abuela! ¡La abuela! Sin embargo, algo me dice que usted no es... ¡La abuela! ¡La abuela! Ustedes... ¡Ustedes! ¡Dígalo! ¡El zorro! No, imbécil. Soy el lobo. Lo mismo da. Así que el lobo se ha comido a... ¡Pablo Charri! ¡Ay, perdón! Basta, imbécil. Haz lo que tenés que hacer. Tú y yo sabemos cómo termina este cuento. El destino es fatal como la flecha. Pero en las grietas está Dios que acecha. Se supone que tenés que abrirme el vientre con un hacha. Lo haremos a mi manera. Hace tiempo he sido cirujano, ¿sabes? Pero no ganaba suficiente, entonces me convertí en la chica Facebook de un programa de radio. Como que eso me gusta. Te abriré la panza. Toma, muerde esto. ¿Cómo dices? Que muerdas esto. ¿Eso? No, eso no, esto. Con mano firme y precisa, la chica Facebook, quiero decir el leñador, abrió la panza de Pablo Charri, quiero decir el lobo. En ese momento, alertados por un chabón que nunca falta... Empezaron a llegar todos los habitantes de la región y ante los ojos de la enorme concurrencia comenzaron a salir de las entrañas del lobo todas sus víctimas. ¡Oh, miren! ¡Es Caperucita Roja! ¡Correcto! ¡Oh, y esa es la abuela! ¡Correcto! ¡Y esa es Perrot! ¡Y esa es Pablo Charri! ¡Y esa es Susana Jiménez! Y colorín colorete, este cuento llegó a su fin. Fue un feliz domingo. El leñador se casó con Susana Jiménez. Caperucita se casó con el lobo. La abuela se casó con Pablo Charri. La madre con Perrot. Guido Zuller se casó con Tomasito. Si ustedes fueran niños, les diría que todos fueron felices para siempre. Pero no fue así. En la vida, nadie es feliz para siempre. ¡Correcto! Una casa. así de chiquitita así, con muchas ventanitas de color. Una mujer chiquita así, con ojos grandes para ver mejor. ¿Estás en estudios? ¿Estás en estudios? Estás en patas para arriba. Patas para arriba. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? Quiero estar con vos una vez más. Sabré qué hacer, no más lágrimas que mojen soledad. Te buscaré. Nada. ¿Querés levantarte un chongo y no sabes cómo? ¿Querés saber cómo revivir la pasión en tu pareja? ¿O no sabes cuáles son los cuidados del potus? Pero tranquilo, no desesperes. En Patas para Arriba llega Tips para Arriba, los consejos de Charlie Arias para que nuestra vida sea un poquito más feliz. Bueno, acá nos encontramos en el estudio con alguien muy especial. ¿Quién nos visita hoy? Sí, tenemos una visita. Muy importante, ¿no? Muy importante. Muy brillante, porque brilla todo. C-A. ¿Cómo? C-A. ¿Y la H? Bien, gracias. No, es C. No entiendo. Ah, C-A. C-A, las iniciales del nombre. Yo pensé que estabas deletreando el nombre. Carlos Alberto. No. Camila. Te mato. Ay. ¿Cómo vas a decir eso? ¡Charlie! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo bajo el retorno, ahí ya empezamos mal. Bueno, no importa. Hola chicas, ahora sí. Yo me lo subo de acá, no importa. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Charlie? Ay, me encanta la presentación, pero ¿cómo vas a decir mi verdadero nombre? Te voy a matar, José. Te voy a matar, José, porque así no me gusta eso. No sabía que era tu nombre, perdón. ¿No sabía? ¿Sí? ¿Por qué lo dijiste? Porque se me ocurrió. ¡Ay, lo dijo Jota! ¡Ay, qué loca! Sí. Es que justo estábamos juntando letras y... Carlos Alberto Roberto salió. Sánchez me llamo. Roberto Mirá, Sánchez. Roberto Sánchez. Hola, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo andás? ¿Te pilaste? Hola, Charlie. ¿Cómo estás? ¿Te pilaste? ¿Viste? Ay, me encanta. ¿Te puedo tocar la pelada? Dale, dale. Que da suerte. Ay, mira. Guarda que pincha. Ay, me encanta. Ay, no pincha, no. ¿No? No. Tóquenle la pelada a Coso, a Nico. Toquen que da suerte. Y suavecita es como a terciopelada. Es como a terciopelada, está bueno. Ay, no, está. Ay, mira, no la toquen tanto porque se pone colorada, chico, por favor. Raspa. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Bien? Toquen. Serio, siempre serio, Diego, es una cosa así. Hola, Paco, ¿cómo estás? ¿Por qué tan lejos hoy? ¿Por qué no estás acá conmigo? Venga a los brazos de papá, venga que la hago upa, venga que la hago upa. Voy a ir para allá, que voy para allá, Móvil en vivo, desde... ¿Me habilitas por favor el micrófono? ¿Tenemos el micrófono? ¿Me lo habilitas por favor? Listo. Vos seguí hablando, avísame cuando... Móvil en vivo entonces. Qué lindo, yo les cuento, Charlie trajo hoy... Bueno. Un sombrero que es una Caterina divina. Tiene plumas de todo. Ay, esto me lo regaló, le mando un beso muy grande a Esther. Esto, me diseñó toda esta ropa, este atuendo espectacular. Estás precioso. No, está precioso. La nueva colección otoño-invierno. Además, se viene la fiesta de los 30. Los 30, así que si parezco el gordo. Sí. La fiesta de los 50 programas. De los 50 programas, así que tengo que estar espectacular porque me dijeron que vamos a estar en vivo. Alfombra roja. Ah, no lo podía decir todavía. No. Ay, perdón. Bueno, no. Bueno chicos, perdón, todo. Disculpen. Ay. Te perdonamos, Charlie, te perdonamos. Day, hoy va a venir Day, no vino, no sé qué onda. Al final me dejan todos plantados. Pero acá estoy, ay, no, Charlie. Bueno, para vos. Está bien, estamos está nosotros. Bien, Nico. Está bien, Nico. Ay, qué lindo que está Nico. Te lo dije alguna vez, estás hermosa. Hola, Ailén. Ay, estaba triste porque no la saludé. Hola, Ailén, ¿cómo estás? Ay, bueno, que avisen cosas. Y Lu tampoco te saludé. Hola, mi amor, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo estás, Lucecita? Bien. Ay, qué seria. Están, se enojan si no le saludo enseguida. Pero qué cosa. ¿Cómo no se van a enojar? Porque tenés preferidos, ¿no? Ay, bueno, ustedes sigan hablando que yo ya vengo. Bueno. Hasta las uñas pintadas trajo. Hasta las uñas, las de los pies. Se viene con todo. Sí. Esas sandalias, pero avisale que ya estamos en otoño, que no tiene que traer esas cosas. Bueno, pero ella no está. ¿Está ahí? ¡Ay, móvil! ¡Estoy en el control! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? No, porque yo vine al control. Estoy en la radio, estamos por todos lados. Estamos porque Pachi acá no quería ir al estudio y le queremos preguntar por qué. ¡Ay, me siento una periodista espectacular! Me siento como si fuera una cronista. Dale, espectacular. Vamos a jugar, dale. Como si fuera una cronista. Preséntenme. Un móvil en vivo. ¡Ay, chicos, jueguen! Ahora tenemos un móvil en vivo desde los estudios controles en la 105.9. Allí tenemos a Charlie. Hola, Charlie, Hola, ¿me escuchan? ¿Tienes buen retorno? Sí, ahora sí, tenemos retorno. Estamos acá en vivo, chicos, en un móvil exclusivo, aquí en Patas para Arriba, en Charlemos con Charlie. No es Charlemos con Charlie, esto es... Ay, bueno, hablo despacio, bueno, está bien. ¿Volumen o más despacio? No entiendo. Me hace señal, acá hay una cosa terrible. Acá está lleno de galletitas, mucha comida y acá es una cosa terrible. Es otro mundo, de verdad. Estamos acá con Pachi, porque Pachi no quiso ir al estudio y vamos a preguntarle por qué. ¿Cómo estás, Pachi? ¿Cómo andás? Bien. Me pone esa carita así de pobrecito de un lobito, es un lobito así degollado. ¿Qué pasa, Pachi? ¿Qué te anda pasando? Contale a papá Charlie, a ver, ¿qué te anda pasando? Estoy cansado. Estás cansadito. Pobrecito. Sí, estuve trabajando mucho. Estuvo trabajando todos los días, pobrecito. Oh. Está sufriendo. Pero pobrecito. Llegó con unos anteojos haciéndose el Terminator ese. ¿De dónde está? No, tenía unos anteojos muy lindos, muy bonitos. Ay, bueno. Ay, me pone nervioso todo el tiempo. Que baje. Te quieren censurar. Me están censurando. Bueno, censura. Porque hablo algo muy fuerte, ¿no, Diego? Diego, nunca hablaste vos. Ya estoy con vos, mi amor, Diego, hola, Diego, ¿cómo estás? Diego abre un paraguas. Decía algo, ay, pero qué cosa, decía algo. Oh. Decía algo, por favor, Diego. Ándala, no quiere decir nada, es tímido. Les cuento, Diego es muy tímido. Diego es muy tímido, pero anda operando en calzoncillos, les aviso. Diego, tiene calzoncillos espectacular. Con besos, con besitos. Sí, con besitos. Ay, mirá, ay, me encanta. Ay, mirá. Ay, besos más grandes y besos más chiquitos. No. Hola, Ailén, ¿cómo estás? Los ojos. Hola, Charlie, ¿cómo estás? ¿Se puede saber qué haces acá? No sé. Nada, ella está pelotudeando. Yo sé, está pelotudeando de la puta. No, les voy a decir a todos. Le está mirando pornografía en la computadora. Lo tengo que decir. Cochina. Bueno, Pachi, así que estás cansadito. Después te hago unos masajes, ¿querés? Es una cochina. Sí, porque me duele mucho la espalda. Ay, me lo habrías dicho, Andy. Y te hago masajitos, después te hago masajitos, ¿sabes qué? Te dejo como el nuevo, ¿sí? Ay, mi pobrecito, los ojitos, mire la carita, mire la carita. Mire la carita. Perrito mojado, pobrecito. Bueno, por favor, besito, besito. Ahí está. Besos en el pupo. Besos. Ay, qué chicos, ¿quieren besos en el pupo? Ay, bueno, está bien, besos en el pupo. ¡Besos en la nalga! Ahí está. Bueno, chicos, vuelve al estudio. Bueno, Diego, ¿no vas a hablar entonces? No. No quiero hablar. Un día le vamos a hacer una cámara sorpresa, chicos. Así pueden escuchar la voz de Dios. Pero el problema es que el operador es él, no lo va a poner al aire. Ah, pero sabes cómo lo engaño. Yo a esto sabes cuántas veces lo engañé, pero por favor. Soy Charlie Arias, mi amor. Ay, bueno, está bien. Bueno, me voy, porque todo el tiempo que me aleje del micrófono, una cosa. Yo veo un micrófono y como que me acerco demasiado. Digo, yo como una cosa. Yo le explico cómo se agarran los micrófonos. No, así no se agarran. Con una mano. Nicolás Leiva, Nicolás Emiliano Leiva, a mí me vas a enseñar a agarrar un micrófono, pero por favor, son años, querido, son años agarrando un micrófono, pero por favor. Disculpe usted. Por favor, vuelve al estudio enseguida, ¿eh? Chao. Ok. La esperamos. Entonces estamos acá, 23 horas 43 minutos esperando a Charlie. 19 grados 6. Bien, 19 grados 6. Sigue bajando la temperatura. Una cosa terrible. Sí. Ay, por encima de las escaleras, porque claro, está en el tercer piso. Nos estás escupiendo. Sí, abran el paraguas porque nos escupe Charlie. Ay, bueno, chicos, perdón. Ay. Es mala suerte abrir el paraguas acá adentro. No importa, conmigo tienen que abrirlo porque si no es una cosa terrible. Ay, Dios. No, estoy cansado porque el tercer piso está en los estudios. Los calzoncillos que tenían. Que tenía Dieguito divino, unos besitos, ¿sí? Así, unas cosas así. ¿Sano? Sí. Encima, lo que sí tenía, en la parte de adelante tenía un beso más grande, un labio así como más grande. Oh. Se ve que esa parte es como que. Una boca abierta tenía. Pero bueno, pobre Pachi, enseguida vamos a ir a hacerle. Mimitos. Bueno, chicos, hoy tenemos poco tiempo, como siempre, porque siempre mi parte me dejan poco tiempo, pero bueno, no importa. Censura. Tenemos unos tips para arriba porque la gente me llama y me dice: Charlie, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los errores que cometemos nosotros cuando estamos encarando a una chica, cuando estamos seduciendo, la primera vez que vamos a ver a una chica, ¿no? Ustedes les deben pasar, ustedes dicen, ¿qué está pasando, no? Deben preguntar, ¿qué hicimos mal? ¿O no, Sole? Siempre, sí. Porque siempre hacen algo mal los hombres, ¿no? Los hombres son los que hacen malas cosas y, bueno, entonces, digamos que no surge el tema... Ay, gracias, Lucecita, mi amor. Entonces no surge efecto el tema de seducción, ¿eh? No. Bueno, les cuento. Dice... Demasiado temprano en la relación. Cuando realmente nos gusta una mujer, si lo hacemos saber, a veces esto ocurre muy rápidamente y por lo tal, le declaramos el amor a una mujer con la que hemos salido pocas veces. Claro, porque vos, si es la primera vez que salís, no le podés declarar tu amor. Enseguida le podés decir, estoy enamorado. Cita, claro, no. En la primera cita, chicos. Está mal. Si lo haces en la primera cita, ¿ustedes lo hicieron en la primera cita, Nicolás? ¿Vos lo hiciste en la primera cita? ¿Qué hice qué? Perdón. Declararle. Suelo declarar poco el amor, pero cuando lo hago, sí. En la primera cita. Tropiezo y me caigo en la primera cita. En la primera cita. Claro, porque vos sos muy ansioso. Vos estás ahí en la cosa y enseguida como... Sos muy precoz, digamos. Fogoso es un poquito más que precoz, Charlie. No, me han contado, yo tengo muchos contactos. Además, vos te haces ver con la licenciada, ¿verdad? Ah, yo mentira editada. La licenciada me dijo que no podía llamar. La licenciada Mirna Gachatiza me cuenta a mí todo. Bueno, no hay que ser precoz como Nicolás. Entonces, chicos, no hay que enseguida decirle enseguida te al quiero, labio. Me gustás. Enseguida, no. Uno tiene que empezar de a poquito, al ¿o labio. No? José, ¿a vos te ha pasado? Yo me cuido con las palabras. Vos sos más serio, sos como más... Vos, por ejemplo, tenés la primera cita y es como que tardás en decir que le gustás a la persona. No, tardan en todo. Tardan en saludarla. Ahora, ¿por qué tartamudo por ahí? Tardás en saludar. Claro, pues sos tardamudo, es verdad. No sean malos. No es cierto. Ayudémoslo. Bueno. No sean malos. Yo tengo un ejercicio no muy. Se rían de mí. No, mi amor, ¿cómo no vamos a reír? No voy a venir más. José, no. Yo tengo un ejercicio muy importante, muy lindo para hacer. Que ¿Qué es, tipo de ejercicio? No, es ponerte. Bueno, no importa. Después te cuento para justamente toda la parte de la boca. ¿El corchito? Se puede usar el corchito, es una variante. ¿En teatro sí, hacía eso? En teatro, ay, qué pelotudo. Yo hacía teatro antes, sí. Me decían ponerme el corchito y yo, claro, yo digo, pero esto no me sirve porque yo tengo la boca muy grande. Viste que yo tengo la boca así, muy grande, así como una cosa así. Muy voluptuosa. Claro, muy voluptuosa. Ay, te divina. Bueno, entonces, Claro, entonces yo necesito como algo más, como más grande, ¿no? ¡Ay, qué cara que tenés, Diego! Está bien, perdón, me voy si querés. Un balde de 20. ¿Te querés ir a dormir? Por eso, te molesta. Tenés una cara así como que ay, ¿por cuándo va a terminar? ¿Estás enfermito? Ay, mi amor, ¿estás enfermito? No sabía. ¿Qué te pasa? Ay, mi amor, dice que está gripado. Me dice eso. Dice que está gripado. Pero lo iba a decir yo, Nicolás. Bueno, te pisé yo. Hay una cosa terrible. Te quiere quitar protagonismo. Sí, una cosa terrible. Hablando de protagonismo, hoy tenemos así una fila que diernarme porque tenemos muchos ralinos que vamos a... Bueno, no importa, eso viene después. Estás enfrente, enseguida te voy a hacer mimitos, ¿eh? ¿No te tomaste un té? ¿Nada? ¿Te tomaste? Te estás tomando... bueno, todo eso no te vas a tomar. No, se está tomando unas pastillas enormes. Bueno, enseguida le vamos a hacer unos mimitos entonces a Dieguito. Vamos todos a hacerle mimitos, todos juntitos, porque a él le encanta que se haga mimito, que lo abracen así, lo papuchen. Un abrazo grupal, lo que lo toqueteen todo. Como te lo explico. Ay, mira vos. Bueno, entonces la primera cita, chicos, no hay que decir ni te quiero, ni me gusta, ni nada. Sí, porque es muy rápido, pues si no, la mujer, ¿qué pasa con la mujer? Sol se asusta, ¿no? Vos, en la primera cita no te dijeron a vos que te querían. No, tardaron un poquito más. Sí, un poquito más. Tardan un poquito más. Bueno, error número. Acá dice error número 5, pero es el número 2, no sé por qué. Bueno, producción. Bueno, gastar. Ah, no, porque claro, porque lo tengo mal esto. Con razón no entendía nada. Lo tengo mal las hojas. Bueno, error número 5 o número 2, como ustedes quieran. Gastar mucho dinero en ella. Este tema es un poco polémico, entonces aclararé lo que me refiero. Dice acá el señor que escribe, ¿no? Cuando gastas mucho dinero en tragos, cenas, entradas, eventos, regalos, sin que una chica sea tu novia, ella puede pensar que intentas comprar tu atención. Claro, sí. Ay, pero al final las mujeres son todas histéricas. Pero por favor, claro, si vos la primera vez, Sol, entonces como es, tenemos una cita y vos le compras todo, uno piensa, acting, chico, vamos a actuar. Dale. Nico, vamos a actuar. Estamos en pelota bailar. ¿Te gusta esto? Mirá la vidriera. No, de esto te quiere divino. Vamos a entrar, vamos a comprarlo. Bueno, dale. Ah, mira estos chocolates, ¿te gustan estos chocolates? Toma, te vamos a comprarlo. Sí, bueno. Y estas cadenitas, ay, ¿te gustan las cadenitas? Vení, vamos a comprarlas, sí. Te quedan re lindas. A vos todo te queda lindo, sos muy linda vos. Ah, gracias. Te amo. Error. Ah, no, así no. Primero, así no por muchas cosas. Primero, perdón, pero ¿quién es el protagonista absoluto de esta sección? Charly. ¿Quién? Charly. Gracias, Charlino. ¿Quién es el protagonista? Dijo, voy a hacer acting, yo voy a entrar a cosas y el señor empieza a actuar. Una cosa terrible, perdón, me voy si quieren, chicos. Me voy, yo no tengo problema, me estoy yendo, agarro mis cosas. ¿Dónde está mi cartera? Perdón, ¿dónde está mi cartera? Me voy, yo acá, no tengo Charly, problema. Acá, gracias, Charlino, mi amor, gracias, Charlino, tráeme un poquito de agua. Pero no me la traigas todavía, ¿no ves que estoy actuando así para que se sientan mal tarado? Ay. Una cosa terrible, ¿pero qué está pasando acá? Perdón, hagamos los tips de Miriam. No, ¿cómo te llamás vos, Nicolás? Hagamos los tics de Nico. Ya está, a partir de este momento son los tics de Nico. Los cambiamos. Los tics de Nico, a ver, vamos a escucharlo. Estamos escuchándolo. ¿Dónde está Nico? Se enojó. Está en penitencia. En el rincón. Claro, porque esto es una cosa terrible. Hagamos charlemos con Nico, ¿querés? Hagamos charlemos con Nico. Almorzando con Nico. Hagamos, no sé, ¿qué otro programa? No sé. Radiando con Nico. Hagamos cosas con Nico. Vamos a hacer cosas con Nico, carajo. Sí, vamos a hacer esto. No, Charly. Ay, pero es una cosa terrible, che. Toma agua. Que me peguen. Ay, se la creyeran tanto. Vení. Nico, y te beso la pela. Ahí está. Muy bien. Bueno, bueno. Volé. Se le pone colorada la pelada. ¿Vieron, chica? Cuando la besan, se le pone colorada enseguida. Qué babosa. Bueno, ¿en qué estábamos? Vamos. No, mi amor. Claro, eso no puede pasar, chico. No. Claro, no. ¿Por qué? Porque es como que la estás comprando. ¿Pero sí, qué está pasando? Es como que estás pagando por un poco de amor. Vos solés pagar, ¿no, Nicolás? Tenés cara de pagar. Aparte es como que desconfías. Pago por un par de horas. Claro. Por un servicio de horas. Por un servicio... Ay, horas. Pagás. O sea, vos sos de pagar, digamos. Vos estás en un boliche, por ejemplo, y te estás levantando una chica. Entonces vos, como que vos pagás para eso. ¿Es así? Le pago tragos, sí. Sí, estamos hablando de eso. ¿Estamos hablando de otra cosa? Perdón. ¿Alguien escuchó otra cosa? No. Ah, bueno, está bien. Entonces, como que vos sos de pagar todo así, una cosa. Bueno, error, Nico. Error. Está mal, chico. Eso no hay que hacerlo. No hay que hacerlo porque si no... Tenemos un especialista. Claro, porque como que vos estás... ¿Puedo decir algo? Yo conozco a una persona que para levantarse a una chica, él tenía gancia y ella tenía hielo. Entonces, en vez de pagar todo, se complementaron los dos. La historia del complemento me encanta. Me encanta la historia del complemento. Yo tengo algo, vos tenés otra cosa y lo complementamos. Me encanta. Un día vamos a contar muchas cosas de complementos. Vamos a hacer. Yo tengo el otro, lo sumamos. Claro, lo sumamos y ahí podemos hacer cosas muy grandes, ¿no? Bueno, sigamos con el otro. Error número 6 o número 13. Pensar que no le gustas. Este error es un poco relativo. Es decir, no aplica en todos los casos. Pues ciertamente hay situaciones en las que quizás no le gustes a una mujer. Esto hay que aceptarlo y es una verdad en que sí. Pero muchos otros casos en los cuales estás dudando si le gustas o no. En realidad solo hay una forma de darse cuenta. Esta manera es actuando. Claro, hay que hacer obras de teatro. Hay que hacer muchas obras de teatro. Hay que estar en la tele. Hay que hacer novelas, ¿no? Para... ¿Es esto, no? ¿Lo que dice? Ah, no, no, quiere a esto. En realidad, no. ¡Ah, no! Ah, ahora entendí. Ay, ay, tío, muy difícil. Deja de ser... Ay, ay, bueno, ¿qué pasó ahí? Ay, ¿quién dijo ¿Me eso? ¿Pareció escuchar algo? ¿Quién dijo eso? ¿Pero qué está pasando? Uno mal educado. Ah, muy bien, estoy muy enfermito, pero para apretar el botonito estás bien, ¿no? Ya vamos a ir. No, claro, no hay que pensar, vos vas a una cita, la primera vez que vas a una cita, y vas pensando que no le gustás a la otra, entonces directamente no vayas. Si vos vas así como negativo, ¿para qué vas a ir? O sea, uno va en ganador, José, vos vas en ganador, por ejemplo, cuando vas a una cita, vas en ganador, vos sabés que le vas a gustar o vas así como más tímido, más, ay, le gustaría o no le gustaría, ay, no, pero yo soy tan fea, no, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo sos con el toma? Ay, qué lindo dibujito, gracias, mi amor. ¿Cómo? ¿Te gusta el dibujo? Me encanta, muy, muy lindo. Me hizo un dibujito así de un pene con ojitos. Decime, mi amor, ¿vos cómo estás? No, yo jamás gané nada, no gané la lotería, no gané nada. Sos virgen, ¿verdad, José? No llores. Eso dijo todo. ¿Por qué llorás, mi amor? No importa. Esto se transforma en charlemos con Charlie en cualquier momento. Charlemos con Charlie. No, ah, lo tenías que tener preparado, la cortina rubia. No tenía la... No importa. Depende. Cuando yo me muera, na. A ver, estamos acá en Charlemos con Charlie. Estamos con José Plato Murphy. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vos tenés 49 años y sos virgen todavía. Y esto te pone mal, mi amor. La película está inspirada en mí. La virgen a los cuernos. Ay, gracias. ¿Viste? Ay, ¿cómo te quiero, Diego? Te quiero. Nunca. Una vez te dije que te quiero. Te lo dije. Te quiero mucho. A ver, estamos acá en Charlemos con Charlie. Estamos entonces con Diego. Diego, ¿cómo, no, ¿cómo te llamas? José. José Plato Murphy. Me llamo como quieras. ¿Cómo? Ay, me encanta. Me encanta. Bueno, Charlie, mi amor, decime una cosa, José. 49 años, entonces sos virgen. ¿Por qué sos virgen? ¿Qué pasó? 50. Cumplí 50, claro. Si tenés 49, vas a cumplir 50. Eso es muy común. Pasa, decime. ¿Por qué sos virgen? ¿Qué pasó? A ver. Porque hice una promesa. Hiciste una promesa. Atención, mi gente. Charlino, por favor. ¿Cómo estás, Charlino? ¿Cómo andás? Hola, Charlie. Ay, me encanta cómo estás. Vestidito así, muy bonito. El moñito me encanta. Vine para vos. Me encanta. Ay, y ¿por yo qué el pompón en el Charlie culo? ¿Por qué el... Ay, se están peleando. Tenemos dos Charlinos yo hoy. Vine, ¿cómo estás? Perdón. Ay, tenemos tres ahora. Descansen, no. No. Chicos, no se peleen, pero por favor. Sácame producción, la... por favor, no se peleen. Sácame de acá. Por favor. ¿Y usted yo quién no es? Quiero actuar más. Basta, chicos. A ver, decime una cosa. Vos hiciste una promesa. ¿Qué promesa hiciste, mi amor? ¿Cuál era la promesa? ¿Por qué? ¿Qué prometió? Estaba buscando trabajo. Estabas buscando trabajo y entonces le prometiste a Dios, me imagino, a la Virgen. Soledad, ¿por qué estás ahí? Al guachito. Tenemos un llamado. Ahora vamos a llamar. ¿Ya tenemos el llamado? ¿Estamos en el... No, todavía no. Bueno, en un ratito volvemos. Hiciste una promesa, entonces, si vos no tenías relaciones sexuales. Claro. Si vos tenías aún relaciones... esos dioses, ¿viste? Esos santos. Claro. Entonces, ¿y vos conseguiste trabajo? No conseguí. Entonces, ¿por qué no la ponéis entonces? Porque no se me da. No se te da. Ahora ya no te... Claro, porque no sabés. No se te da porque no... Claro, hay que enseñarle. Chicos, por favor, nuestros oyentes, si tienen... Mi cerebro no es... Bueno, ya vamos con el llamado. Entonces, los oyentes, si tienen ideas cómo hacer debutar a José, si quiere alguien debutar, si uno de nuestros oyentes quiere debutar con José, se pueden comunicar con la radio y nosotros auspiciamos el debut. Tenemos un llamado para debutar. ¿Cómo, perdón? Nicolás tiene muchas amigas. Nicolás, Nicolás entonces se va a ofrecer para hacer debutar entonces a José. En casa tengo 38 pesos. Ay, chicos, pero no hay que hacer con tenemos eso. Tenemos un llamado, ¿alguien quiere debutar con él? Bueno, no. Gracias, mi amor. Escuchame una cosa, mi vida. Entonces, los otros oyentes, si alguien quiere debutar con José, se comunica con nosotros y entonces vamos a poder hablar, hacer debutar a José. Terminamos con Charlie. Terminamos el programa, chau. No, tenemos un llamado. Pero eso es otro programa, chicos. Ay, ya sé. Ay, pero... Basta, chicos, basta. A ver, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? Charlemos con Charlie, termina y comenzamos con los tips para arriba. ¡Ah, cierto! ¡Chicos, por favor, I love you! Lejos del micrófono. ¡Me gritan todos! ¡Por favor, chicos, por favor! Brian dice que aguantes. Gracias, Brian, te mando un beso. Bueno, seguimos en los tips para arriba. Entonces, seguimos con... A ver, ¿cómo, cuáles son los errores que tenemos, que tienen los hombres, ¿no? Para cuando se va a levantar una mujer. Y tenemos un llamado en el aire. Hola. Hola, Charlie. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo andás? Ay, estás así como muy romántico. Y sí, estás así como... Ya se durmieron acá al lado mío, entonces puedo estar romántico con vos. Ay, entonces, abrimos despacito entonces para que no se despierte. Claro, que no se despierte. Ay, no sé. ¿Cómo andás, mi amor? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Te esperaba, pensaba que ibas a venir. Sí, pero se complica, ¿viste? Sí, hay algo que no quiere que nos juntemos, ¿sabes? Es verdad. Me parece que es Luz la que nos está haciendo algo. Es verdad. Alguien está haciendo como así, como una especie así de gualicho para que nosotros no podamos consumar nuestro amor. Es Luz. Y celosa, ¿no? Es celosa, celosa. Sí, sí. ¿Cómo andás? Que sos todo mío, ¿cómo andás? Contame qué estuviste haciendo todo este tiempo. Quiero saber todo con lujo de detalles. Muy ¿qué estuviste haciendo bien, todo este tiempo? Bien, por suerte, como siempre. Como siempre, sí. Vagando todo el tiempo, para, saliste... Para arriba con tus tips. A full, ¿viste? Hay que aprender. Vagando hay que aprender. No, vagando yo no vago. Ay, mi amor, por favor, sí, viví paseando, mi amor. ¿Cuándo me vas a llevar hablando de eso, de pasear? ¿Cuándo me vas a llevar? ¿A dónde querés que te lleve? A donde sea, mi amor, a donde sea. Yo quiero salir un poco. ¿Sabés lo que es estar todas las semanas en la peluquería? Sí, sí, me imagino. Sí. Contame, ojitos penetradores, está dormido, ¿no? Sí, se durmió. Sí, es el único momento que no penetra, porque si no es una cosa terrible, está despierto y está penetrando todo el tiempo. Sí. Y claro, con esos ojos. Y bueno, no se puede todo el día. Sí, no, y la verdad que no hay que aguante. Bueno, mi amor. ¿Qué te pasa? Contame un poquito. ¿Estás de acuerdo con estos tips, digamos en tu sí, caso? Sí, vos sabés que yo siempre aplico tus tips y son lo más. Y te resulta, ¿no? Claro. Y te resulta. Claro, vos en la primera cita, por ejemplo, no dijiste que te amo, te quiero, te gusto. No. ¿Cuánto tardaste en decirlo? Un año y medio. ¿Un año y medio? Ah, bueno, pero vos tardaste un montón, nene. Se fue al otro extremo. Claro, es una cosa terrible. Antes hay que probar la mercadería. Claro, vos probaste primero y después ya cuando estás... Claro, tardaste... Es trampa. ¿Pero cuántas veces probó? ¿Quién dijo ahí que es trampa? Soledad. Ay, hola Sol. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Ay, bueno. ¿Pero cuántas veces probó en un año? ¿Cuántas veces probaste ¿cuántas en un veces? Año? Acá quieren saber cuánto. ¿Quieren ¿cuántas saber veces número? Probé qué? En un año. Y la mercadería, claro, dice. Claro. Y un año y medio, dos veces tres por semana. Bueno. Lo que es ser joven. Hay que estar seguro para comprar. No, es verdad, porque viste que a veces está medio vencida, vos por ahí lo usás un claro. par de veces y después parece que... Pues no después, está bien maduro. Claro, viste, después ya no funciona más. No, hay que probarlo, está bien, hay que probarlo, hay que... ¿Cómo se hace con la sandía? ¿Cómo es que se hace? ¿Se cala? Sí, se cala y se ve qué color que tiene dentro. Claro, entonces hay que ver, si es rojito, está bien. Claro, si digamos, no, no se puede. Si es rosado, ya no sirve. Si es rosadito, ya no. Tiene que estar como bien rojito, ¿no? Claro. Y una vez que compras la mercadería, después no se vence nada, ¿no? Claro. Y se vence, pero bueno, hay que buscar otras formas. Hay muchas alternativas. O hay que muchas dure alternativas. Más tiempo o comprar mercadería nueva. Ay, bueno, mi amor, entonces seguís... comprando mercadería nueva. Siempre está así a full. ¿Cómo se nota que está dormida, mi amor? Porque si no, eso no lo decís. No, lo digo igual. Lo decís. Sí, bueno, ¿cuándo salimos a chonguear? Porque ya me están diciendo que... ¡Ay, pero ya retarde! ¡Que redondeemos! Sí. Dale, redondea. No ¿cuándo, sé, ¿cuándo salimos a chonguear? Bueno, nos llamamos. Dale, el miércoles con este telefoneo y arreglamos, dale. ¿Vale? Bueno, te mando besos un beso muy grande. Todos. Besos en el pupo para los dos, ¿eh? Dale, besitos. Chau. Se nos hizo re tarde, chicos. Sí, ya se la... Se me tengo que ir, ¿no? Ay, mi amor. Bueno, está bien. Ay, le hago ojito a Diego, pero no, es así, duro. Sí. Dice, no, hay que cortar, penetrante. Hay que cortar. Sí, vos también tenés ojitos penetradores, ¿eh? Sí. Es un ojito más... Pero... Está medio bizcocho hoy, ¿no? Está medio bizcocho, puede ser, sí. Sí, te estás con este parpadito, enfermo. Claro, este parpadito lo tenés así medio... Sí, por la gripe. Bueno, chicos, quedan muchos, sí, pero bueno, se los paso en privado, ¿sí, Nico? Vos sí. Estás ansioso que querés saber los errores que cometí porque siempre te fletan. Bueno, yo también. Sí, ponelos en tu face. Voy a contar. Y acuérdense de que José quiere debutar, si alguno de los oyentes quiere debutar con José, escriben entonces... Ay, pusieron tu fe y todo en cosas. Sí, los que quieren debutar con José y pusieron tu fe. Así que te van a estar escribiendo un montón de personas. Bueno, desactivo la cuenta. Va a saturarse seguramente. Bueno, gracias, chicos. Gracias por estar acá, por acompañarnos. Te queremos, Charlie. Ay, los charlinos están a full. Queremos. Y a mí no me mandás saludos. Ay, a vos también. Ay, sí, besitos, Charlie. Sí, vos, besitos a los dos. Besitos. Ahí está. Gracias, Nico, por estar acá. De nada, Charlie. Ay, me encanta tu pelada. Me encanta tu brilla, pelada. Brilla, sí, la verdad brilla y me encanta cuando la frotas mucho que se queda así coloradita. Es una cosa... me sacan. Bueno, gracias, José, por venir. Por nada, Charlie. Me encanta de José los dientes. Esos dientes. Él no puede dejar de reírse nunca. Además, tiene unos dientes perfectos, una cosa así. La dentadura perfecta. No puedes estar sin reírte. Para mí, José, que son postizos. No creo. Después tengo que decir quién te depila ahí las cejas porque te quedó espectacular. No me depilo. Ay, mi amor, por favor. Gracias. Te rasuras. Gracias, Sole. La verdad que como siempre es un placer estar con vos. Estaríamos horas y horas, pero viste como es malo, no nos deja. Bueno. Encima nos mira como que nos está pegando. Dale. Tenemos que ir a chonguear nosotros también, ¿eh? Sí, seguro. Dale, podríamos ir. La verdad, porque hay muchos lugares para. ¡Ay, sí, organizamos! ¿Y qué esperas? ¿Que vaya yo y te haga entrar a los golpes? No me hagas enojar, ¿eh? Anota bien: www.espacioradio.com.ar. Ponete media pila y entra al blog. Patas para arriba, un programa muy violento. ¿Ok? Como siempre, a las apuradas, ya estamos terminando porque ya se nos hizo muy tarde. Corren. Lo acelerado que es Charlie, un día le va a agarrar un infarto a Charlie. Sí. No puede ser tan acelerado, una cosa así como terrible. Es un tornado. Sí, la verdad. Esa capelina que trajo. ¿Por qué es gigante. ¿Por qué le dicen que le queda bien, boludo? ¿Quién le miente? Ay, pero está bueno. Tiene un look así recopado. No, son malos. Quedó brillando, le estoy mirando con la purpurina. Sí. Dejó purpurina por todos lados. ¿Cómo va a sacarme esto ahora? Es verdad. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. ¿Alguien quiere mandar un saludito antes de despedirnos? Sí. Saludos a todos los que me conocen. A Facu, a Marcos y Martín, todos, porque dijeron que iban a estar escuchando. Les mando un saludo especial. Bueno, a Diego, que estuvo por acá hace un ratito, a Carola, a mi abuela Isabel, que dijimos que le dábamos un beso. Eso fue de mentiritas. Mamá, te quiero. Acá estoy. Estoy vivo, mamá. Y a Mamu. Y a mi mamá. Y a la mamá de Ailem. Yo iba a decir eso. Bueno, a la mamá de Ailem. Me cagaste el saludo. Bueno, perdón. No, fue la primera. Quiero mandar un saludo a mis amigos que estuvieron escuchando la radio. Que les insistí mucho y escucharon. Saludos a Daniela, escuchando por obligación. A Mati, a Juancito y a Brian. Ah, y a Tinera, que estuvo escribiendo. Y a Daniela Graf, pero que traiga comida la próxima. Y a Juli, no, y a Dani, que se justamente, Daniela Graf dice, muy copada la radio, pero no puedo más, me muero de sueño, mañana me tengo que levantar temprano para ir al cole. Así que me fui a dormir, suerte, y sigan así, besitos a todos. Bueno, Daniela va a poder escuchar, entonces, a través de espacioradio.com para poder escuchar la grabación. Quiero mandar saludos a mi amigo Pablo Charri. Que seguramente estará escuchando. Seguramente lo debe estar escuchando con Nancy. No, es grabado. Day también dice, perdón, no pude ir a estar con vos, igual te quiero, solo a mí, no compartirte con todos esos que tenés ahí, exclusividad, jajaja, ja, ja. Dice a Charlie, le estaba hablando, me imagino, Day, también le mandamos un saludo muy grande. Bueno, le mandamos un saludo entonces muy grande a todos los que nos estuvieron escuchando. En la producción general estuvo el señor Diego Galde, Mariano Aguada, Luz. En la locución estuvo la señorita Ailén. ¿Qué querías decir, Ailén? Ay, no, que Carlos González mandó un mensaje diciendo que estuvo muy buena la radio y que le re gustó. Un saludo a Carlitos. Un saludo a él. Un abrazo, después te veo. Chau. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovinita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque le pique la mano izquierda o se levante con el pie derecho o empiece en el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara ni sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, los que cuestan menos que la bala que los mata. Somos patas para arriba. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? We'll be right back.